Buenas, ¿qué tal? A ver, uy. Ay, yo no oía la música, no oía la música. Ahora sí. Ahora sí, estamos ya en directísimo por aquí. Oye, que me gusta flojo. Ahora. ¿Qué tal, chicos inquietos? ¿Cómo estáis? Estas músicas que nos recuerdan un poquito así de Halloween, ¿eh? Lo tenemos ahí mismo. Que el año pasado, por cierto, teníamos ya decorado, ¿eh? Hicimos, no sé si era el año pasado, creo que sí, hicimos ahí una decoración bastante potente, ¿no? Potente de Halloween, ¿no? Que este año, voy a ver que me satura por ahí poquito esto, vamos a ver, vamos a bajarle por aquí un poquito, ahora. Es que luego yo oigo las cosas y se oyen de una manera y luego suenan de otra, y no puede ser. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todos por ahí? ¿Qué tal? Ya veo que os estáis incorporando en esta noche aquí un poquito para hablar de misterio con todos vosotros. ¡Qué bien, eh! Oye, contadme ahora, me contaréis qué vais a hacer en Halloween, si tenéis algún plan, porque cada vez se están extendiendo más el tema de planes de Halloween, de cenas, de escapadas, de disfrazarse. ¿Estás disfrazado de Halloween? Envíame una foto por Twitter, por ejemplo. Ahora me lo iréis contando. Se van uniendo por aquí un montonazo de amigos. Voy a mirar el chat, prepárate porque voy a entrar al chat ya violentamente. Y vamos a ver qué es lo que se cuece por el chat. A ver. Dice Belén, dice, la cámara la tienes muy cerca. Hoy Copper, claro, da miedo. Está dando miedo a Belén verme tan cerca. Quiere que me eche más atrás, así atrás, al fondo. Belén, aquí todo el directo es así. Hoy lo tengo más cerca, otro día lo tengo más atrás. Esto es así. Bueno, mira, pam, pam. No, se me ha ido, espérate. Que está primero pam, pam. Pam, pam va, ¿eh? Y pam, pam viene. Pues aquí está, nos manda por aquí saludines. Hola, buenas noches. Nos dice pam, pam. Mira, tenemos a Carlos también. Carlos por aquí saludándonos. Carolina por aquí, ¿qué tal? Carolina Fernández, muy buenas noches. A ver, espérate, yo voy disfrazado, ¿quién me dice por aquí? Juan Carlos dice, yo voy disfrazado todo el año. Le dirán, hola Juan Carlos, no, eso no era. Ay, Luis La Guardia, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Luis saluda a Fernando, pero antes nos ha saludado a nosotros también. Iván, detectives del misterio. Música guapísima, ¿eh? La música no puede faltar aquí siempre como alma de los directos, ¿no? Oye, ¿qué tal? Yo creo que bien, ¿no? Estas musiquitas. Olga, bueno, está aquí, os mandáis besos entre vosotros. Eso está genial, ¿eh? José, por aquí, Rubiales, desde Jerez de la Frontera. Tenemos aquí a María José Martí Daras, que nos dice, lástima que la primera casa no se pudo. Ay, quería yo ver de Copérnico, qué mala soy. Ah, creo que hace referencia a ese vídeo de Pedro Amorós, donde fuimos, bueno, de fueron, yo no estaba en la Masía Maldita, porque ellos dijeron, vamos a la Masía Maldita. Y yo le dije, pues ya si eso ya voy yo luego. Id yendo vosotros a la Masía Maldita, que yo ya voy luego. Y entonces ahí fueron. Pero como siempre pasa, en la Masía Maldita siempre ocurre algo extraño. Y no pudieron entrar. Así que bueno, habrá una segunda parte. Porque hay una segunda parte. Hombre, aquí está un superchat. Superchat de Jorge Aarón. Buenas noches. No te duermas, Aarón. No te duermas, por favor. Aquí está, superchat, el super de la noche. Bueno, lo que os contaba, que es que pasan esas cosas, en la Masía Maldita nunca sabes qué puede ocurrir. Y el caso es que fueron, fijaros, de Sevilla, el equipo de la SEI, Pedro, supercargados ahí con todo. Y llegan a la Masía Maldita y estaba allí ocupada por un grupo. ¿Qué pasó después? Solo Pedro lo sabe. En fin, pero sí que os digo que yo os puedo adelantar que hemos vuelto. Volví con Pedro y con Marta. Tendréis que esperar un poco para verlo, porque eso va a salir en el vídeo de Aventura del Misterio. Así que lo contará Pedro. Pero pasaron cosas, ¿eh? Marta se... Bueno, no cuento nada más, no cuento nada más. Ya lo veréis. En el canal de Pedro, ¿eh? Aventura del Misterio, lo veréis. Lo que pasó o lo que no pasó. Y la masía maldita. Bueno, vamos a ver. Mensajes por aquí. Por aquí nos dice el arte de medir lo invisible. Wow, oye, qué bien, bienvenido. Creo que es nuevo por aquí. Hola Copérnico, soy Mario desde Argentina, un nuevo suscriptor. Un gusto poder compartir contigo este Vivi. ¿Este Vivi? ¿Qué será este Vivi? No sé. Bueno, oye, Mario, bienvenido. Bienvenido aquí al canal. Muchísimas gracias por estar ahí, Esta noche aquí de viernes, pues charlando un poquito, vísperas de Noche de los Difuntos, nada más y nada menos. Halloween. Quiero que me vayáis contando, pensaros a ver qué vais a hacer. Si tenéis algún plan de estos así tenebroso para este fin de semana, ¿vale? Lo vamos a ir contando por aquí. Buenas noches. Ah, bueno, me he ido ya atrás aquí, me he ido atrás. Pero bueno, el chat es que va a tope, Madre mía, estáis ahí a tope. contigo este en vivo, ha puesto por aquí. Este en vivo, claro, este directo, nos ponía, vale. El Vilanarro también está por aquí, con nosotros. Oye, qué guay, Mensajes largos por aquí. Bueno, mira, también tenemos. Soy Miguel Ángel desde Ciudad de México. México, un saludo, un abrazo fuerte para todos los amigos de México. Qué bueno. A ver. Vamos a ver, Rubén Buzón Jurado nos dice esto por aquí. Nunca he participado en el chat. Muy mal, Rubén. Muy mal. Tienes que participar en el chat, ¿lo ves? Porque yo así te saco ahí el mensajito rápidamente. Nunca he participado en el chat de Copper, pero quisiera aprovechar para saludar a algunos noctámbulos y también copernianos. ¿Se puede nombrar los noctámbulos en el chat? Por supuesto que sí, hombre. Pues nombrar a quien te dé la gana, hombre. Aquí hay libertad, siempre y cuando, hombre, se hable con respeto. Este es vuestro chat. Saludad a quien queráis, no hay problema. Vamos a ver qué más hay por aquí. Uy, chat, es que tenían ganas de veros los inquietos de escribir, ¿eh? Hola Copérnico desde Calamocha, Teruel. Tus directos de fin de semana son... Bueno, pones sin mis preferidos. Son mis preferidos. Espero que sea son mis preferidos y no sin mis preferidos. Si no, madre mía. Bueno, ahí estamos, Carlos Martínez también por aquí. A tope, violentísimamente, Qué bueno. En fin. La más duende, creo que la hemos saludado también. Oye, pues estamos hoy casi todos, Madre mía. Cuentos de madrugada, Dani. Oye, ¿se te ocurre algún cuento de madrugada? Pásanoslo y lo contamos. María López, por aquí, también, se incorpora. En fin, oye, el chat echando chispas, Nuestra queridísima María José, de Cuentos de Madrugada, el canal de Cuentos de Madrugada. Oye, María José, tienes que decir si estás siguiendo haciendo cuentos, de madrugada, cosas que haces muy guays en tu canal. No sé si Cuentos de Madrugada sigue ahí, en activo. Y si no, pues os animo a que visitéis su canal, que está muy guay, está muy chulo. Fernando Ferlaso también, creo que lo hemos saludado. Y si no, pues bueno, por aquí, siempre un inquieto. ¿Qué más tenemos por aquí? Luis nos dice, el mejor jamón es el de Calamocha. Y ya está. Por aquí, pues ya está, el mejor jamón, el de Calamocha. Ya lo probaremos cuando vayamos allá a Teruel, Mira, Carlos ya Martínez nos cuenta cosas por aquí. Dice, este Halloween tocaré una campana de una iglesia. Uy, ¿cómo está eso? A ver. Carlos Martínez, este Halloween tocaré una campana de una iglesia ubicada en un cementerio en una aldea perdida en Galicia. O sea, es encerrada, ¿no? A ver si hay suerte y vemos la Santa Compaña con la cencerrada, esa cencerrada, Bueno, Carlos, pues da una campanada, en nombre de los inquietos, seguramente para que nos traiga buena suerte, seguro, Susana, por aquí, se incorpora. Buenas noches a todos, qué bien, por aquí. Juandi, también se anima por aquí a escribir, que creo que no te había yo leído, Juandi. Buenas noches a todos, Juandi, por aquí, Maldonado, Qué bueno. A ver, oye, entonces los demás, vosotros sois vosotros sois de disfrazaros o qué, o no. Nosotros creo que nos tenemos que disfrazar este fin de semana, porque tenemos que disfrazarnos. Entonces, yo os aconsejo que si queréis ver algo dantesco, porque todavía yo no sé ni el disfraz. Eso es obra de Triana, ¿no? La que se encarga de esas performances. Y me quieren disfrazar de algo, ¿no? Algo que dé miedo. No sé, yo creo que algo que dé miedo, yo dije, pues ya está, de factura de la luz. Por ejemplo, ¿no? O de surtidor de gasolina, que se ha puesto la gasolina a un precio que vas y te pones blanco, ¿no? Así que no lo sé, pero atentos a mis redes sociales, evidentemente, sobre todo yo creo que Instagram, ¿no? Estas cosas tan bizarras las pondremos a Instagram, ¿no? Mira, por ahí dicen, un político también te puedes poner de político, pero yo creo que de factura de la luz da todavía más miedo. Así que atentos por ahí en Instagram, Copérnico García, fácil, ¿no? Fácil de seguir, si queréis ver qué hacemos al final, ¿no? ¿Cuál es ese disfraz dantesco, ¿no? Que puede dar miedo. ¿Quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe lo que puede ocurrir? A ver, siempre... Hombre, aquí están nuestros amigos, esta familia. Un abrazo, Copper. Siempre seremos 3+1. Ahí está. Un besito muy fuerte para nuestros amigos por aquí. A ver... dice Copper, por los viejos tiempos del Misteriosamente. Bueno, pues oye, esa campanada, ¿eh? Muy bien. La verdad es que hoy en día, pues eso, ¿no? Como yo os decía, hay una tendencia muy... Ha ido entrando Halloween así fuerte. Y yo creo que cada vez más, ¿no? Cada vez más. Hemos salido esta tarde, Aaron y yo, a la calle, los niños disfrazados. Digo, ¿qué está pasando? Yo todavía no me acostumbro. Y estaba la gente ya disfrazada. Porque ya no es que sea la noche de Halloween, no. Es que hay 3 días antes, la gente ya va disfrazada 3 o 4 días antes de Halloween. Al final yo creo que va a ser la semana de Halloween, igual que, yo que sé, otras tantas cosas, ¿no? Va a ser una semana como semana de Halloween, pues aquí, seguramente en España, nos va a pasar esto, ¿no? Que no va a ser solo un día. Es que claro, para ser una fiesta tan potente, ¿no? Yo creo que un día se hace como muy poco, ¿no? Pero la lástima, ¿no? Aquí en España es que se va perdiendo un poquito... Pues lo de Anoche Difuntos, ¿no? De aquí de España. Porque claro, aquí en nuestro país pues nos lo tomamos, a ver, valga la expresión, ¿no? Más en serio, en el sentido como que siempre ha sido una fiesta, hombre, pues no fiesta, ¿no? Anoche de los Difuntos pues siempre la gente pone las velitas, las flores al cementerio, ¿no? Y entonces aquí siempre es un día como reflexivo, ¿no? Un día un poco chungo. Para muchas personas, ¿no? Cuando tienes que ir al cementerio y tal. Es entre, bueno, que te recuerdas a los difuntos, a la gente que ya no está, ¿no? Con más o menos tiempo. Y entonces, pues claro, es difícil. Y esto, en este sentido, en Estados Unidos lo han girado, ¿no? Le han dado la vuelta y lo han convertido en algo divertido, ¿no? En el cual, la noche de difuntos, ¿no? Esa noche en la que los vivos y los muertos conviven, ¿no? Según ellos, pues una noche, ¿no? Que bueno... Esto ya hemos hablado muchas veces, ¿no? También de esa noche de difunto. Mucha gente sale a experimentar, a grabar historias de terror y tal. Pero bueno, le han quitado un poquito de hierro a los estadounidenses, haciéndolo pues es un poquito más llevadero, ¿no? Más divertido. Pero no hay que olvidarse, ¿no? De esos difuntos, de esos antepasados. Y por qué no, por lo menos aquí en España, y creo que en otros países también, pues rendir un culto, ¿no? A esos antepasados, ponerle una velita, unas florecitas y tal, que eso está muy bien. Después luego ya vendrá el miedo, el cachondeo y tal, ¿no? Pero yo creo que eso no debemos de perderlo. Bueno, mensaje por aquí largote de Alberto Olmeda, dice: muy buenas noches, Copérnico, buenas noches, chicos y chicas. Yo, desgraciadamente, el día de todos los Santos falleció mi padre, ¿veis? Fijaros, ¿veis? Lo estaba yo diciendo estas cosas. Y no suelo celebrar Halloween, suelo estar de duelo ese día. Pero estoy tranquilo por... Y bueno, a ver aquí, porque... Ah, bueno, aquí pone. Porque está en la luz, está trascendido. Oye, pues Alberto, pues mucho ánimo desde aquí, mucha fuerza. Y siempre pues eso, ¿no? Recordarlo, evidentemente, ¿no? En fin, lo que yo comentaba, y no había visto el comentario de Alberto. Pero bueno, como os digo, que hay tiempo para todo, una cosa, yo veo bien, quien lo celebre de una manera o de otra, lo veo perfecto, porque siempre uno puede tener un tiempito, ¿no?, para tener un poquito ese momento más reflexivo, y luego, pues bueno, para las cenas, para las fiestas y tal, porque bueno, pues está bien que tengas el lado divertido también, ¿no?, si no al final, ¿qué nos queda? Oye, desde Uruguay tenemos por aquí María Rosa Couto. Buenas noches, Copérnico. Un saludo desde Uruguay, nada más y nada menos. Un besito a Uruguay. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? ¿Qué tiempo hace en Uruguay? Me imagino que bien. Aquí tenemos media España que está lloviendo, ¿eh? Aquí todavía en Levante, la zona de Alicante donde estamos nosotros, pues todavía no ha venido, ¿no? Pero me han dicho que estaba por toda Andalucía lloviendo. Media España estaba por ahí como lloviendo un montón. En fin, oye, Miquel, nuestro queridísimo Miquel, dice, yo no celebro Halloween, no me llama nada, fíjate, Miquel, ahí ya se nota, Miquel, ahí ya se nota que tú ya tienes una edad, no lo neguemos, porque cuanto más joven es la gente, más lo celebran, y cuanto más mayor, menos, ¿no? A la gente muy mayor le dices, oye, Halloween, no saben ni lo que es, ¿no? Pero aquí a Miquel ya se le ve un poquito, cuidado, Miquel. Bueno, dice, no me llama nada, como tampoco celebraría Ramadán, otros ritos o celebraciones ajenas. Hombre, a ver, ajena. Como yo digo, ¿no? Ya se está incorporando mucho. Y hay que, oye, hay que reinventarse, ¿no? Hay que acoplarse a los nuevos tiempos. Tampoco está de más, ¿no? Yo creo que no es una fiesta religiosa. O sea, no es comparable con el Ramadán, ni mucho menos, ¿no? Como digo, es una cosa como mucho más trivial en este sentido, ¿no? Y que no solamente España, sino, oye, toda Europa y todo el mundo se acopla ahí a lo de Halloween. Al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Si es verdad, como yo digo, ¿no?, que no debería perderse las tradiciones que cada país tenga y que, unidas a estas, pues se pueden hacer estas cositas, ¿no?, estas festividades. Aquí, claro, dices mejor, creo que pone que es mejor no perder nuestras tradiciones. Por otro lado, son más ancestrales y con más solera. Importar una cultura extranjera que no tiene mucho que ver con la cultura hispana. Así lo veo yo. Bueno, Juan, pues eso, ¿no? Que es un poco el debate, ¿no? Pero yo creo que es inevitable, ¿no? Estas tendencias, es inevitable, ¿no? Vienen entrando fuerte y las nuevas generaciones, aunque no queramos nosotros, ¿no?, por lo que dice Juan, sin miedo, ¿no?, aunque tú no quieras, oye, es que Halloween, es que me parece un invento americano, que tal, que cual, que como digo, ya hay un montón de programas que yo en otros años hemos contado, ¿no?, de qué viene Halloween, la calabaza, no sé qué, ¿no? Entonces tampoco quería este año tampoco repetir con estas historias, pero una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no?, porque bueno, como digo, las nuevas generaciones, la globalización está haciendo que en todos los países pues haya siempre una pizca o muy grande el tema de Halloween. Oye, también es como decir aquí en España, ¿no?, los Reyes Magos que se celebran y luego está Papá Noel, ¿no? Pues al final también el día de Papá Noel y tal, pues en España está muy, muy, muy fuerte también, muy arraigado, ¿no? Y yo creo que una gran mayoría, por lo menos, creo que no conozco a nadie que diga, oye, para Papá Noel, tal, no sé qué, ¿no? Estas cosas. Pero yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Que cada año se está viendo un poquito más fuerte esto, ¿no? A ver, oye, Víctor, por aquí, dice Víctor Bor, dice, estoy muy preocupado por la salud de Santiago Vázquez. ¿Alguien sabe algo? Yo hablé ayer hablé con Santiago Vázquez. Está bien, no os preocupéis, que va a volver fuertemente. Está muy bien, Santi. Oye, no sé si nos estará mirando, Santi. ¿Crees que le llamemos así un poco a traición? No sé si lo cogerá, ¿eh? Ahora en un rato probamos, si queréis. Así, si nos está viendo, que se prepare por si él quiere saludarnos o algo. Y que nos diga... Pero igual no lo coge, ¿eh? Yo no os prometo nada porque esto es el directo. Y si nos está viendo, ahora le daremos un timbrazo. Yo creo que igual no lo pilla, ¿eh? Que, oye, manos arriba, likes fuertes, decidme si queréis que le demos un toque a Santi, ¿vale? En directo aquí. Ahora en un ratito le podemos intentar llamar y que nos cuente él, porque yo sé que sois muchos los que estáis preocupados por Santiago y tal. Yo sé que está bien, porque me mandó un audio esta mañana y tal, yo todavía no lo había contestado. Y bueno, pues eso, que al principio, bueno, al principio no, que está bien, Santi está bien. Pero estaba, bueno, si es que está, bueno, a ver si nos lo cuenta él cositas, pero es que estaba con uno de los cursos que hace él y tal, ¿no? Si no, igual meto la pata, pero no sé si es con el curso este que estaba haciendo de demonología o algo así, me parece, ¿eh? Entonces está como súper volcado con eso y tal. Ahora intentaremos en un eso, le pegamos un toque, ¿vale? De sorpresa. A ver qué nos dice, ¿vale? A ver, más saludines por aquí. Mira, claro que sí, hombre. Víctor dice, le queremos mucho, hombre. Ya lo sé, si aquí, hombre, lo sé. Se le echa de menos a Santiago, Belén, Elvira Navarro. Dice, llama a Santiago. Ahora le damos un toque de vuestra parte, ¿vale? Sois vosotros los culpables, ¿eh? Francisco, llámale. Bueno, pues ahora le llamaremos, ¿vale? Ahora le llamaremos a ver si nos lo pilla. Le damos un par de toques. Llamada violenta a Santiago, ¿vale? Pues ahora, ¿vale? Ahora le... Yo creo que masivo, ¿no? Votos masivos para esa llamada a Santi, así, previsto total, ¿eh? Además, de verdad. Halloween no viene de USA. Dice, los celtas ya lo celebraban cuando terminaba el verano y con la cosecha. Exacto, Manoli, muy bien argumentado. Y es algo que ya... Por eso decía que esto lo hemos comentado y tal. Pero si es verdad que, oye... esta festividad tan comercial, ¿no? Por así decirlo, tan llamativa, visual, ¿no? Tan de este mundillo Halloween, lo asocias a Estados Unidos, ¿no? Porque bueno, ellos pues lo han convertido en lo que es hoy en día, que oye, que no me parece mal, que está bien, además hoy es un día también, oye, el que no le guste también Halloween, pues bueno, también es súper respetable, ¿no? Pero simplemente digo que las nuevas generaciones, los chavalines y toda esta gente, pues que están ahí fuertemente, ¿no? Están violentísimamente con Halloween, y es normal porque, claro, todas las fiestas, todas las festividades que son divertidas, pues hombre, pues tiene su enganche, ¿no? Está un chavalín pequeño, lo llevas ahí al cementerio y tal, pues hombre, claro, no le va a traer mucho, o no le va a traer lo mismo, pero ojo, repito, debemos de seguir manteniendo esa cultura desde el país en el que estéis, como se celebre, porque eso no se debe de perder, ¿no? Como digo, una cosa es la diversión y otra cosa pues es ese culto, esa tradición que cada país, cada familia y tal, pues puede llevar de una manera u otra. Yo creo que es totalmente compaginable, ¿no? En fin, vamos por aquí, vamos, más mensajitos. Oye, el chat va a tope hoy, estáis hoy habladores, qué bueno, qué guay, porque me alegra que tengáis. Oye, ¿os gusta que sea viernes el Hablemos de Misterio? Lo puse en el área aquí en el canal, el área social, mucha gente todavía no controla, no entra, ¿no? Yo suelo poner muchas cositas ahí. Que el otro día, por cierto, puse una publicación que yo creo que es misteriosa, o yo no sé qué narices le pasa a YouTube con Telegram. Puse ahí el enlace, porque en Telegram tengo una lista de difusión de... Cuando subo un vídeo lo pongo ahí. Es decir, tú entras en Telegram, no es un grupo, es una lista. Tú te suscribes, te apuntas a esa lista y simplemente pues te notifica cuando yo hago una publicación. No se puede comentar ni nada, es tan sencillo como eso, ¿no? Total, que me voy a YouTube, felizmente, digo, yo voy a ponerlo en YouTube para recordar a los inquietos, a los nuevos suscriptores del canal, gente que ha venido también, amiguísimos que han venido también del canal de Pedro, con el directo del otro día, se han apuntado aquí, Hablemos de Misterio, al canal de Copérnico García, pues hay muchas personas que igual no lo sabían. Bueno, total, me pongo... Y digo, voy a hacer aquí una publicación violentísima del Telegram. Oye, pues porque muchos nos llega la notificación, no sé cuántos. Y total, lo subo y no sé, y al día siguiente lo subí por la noche. Y miro y digo, no puede ser. O sea, digo, tiene solo 2 likes. O sea, tenía como 2 interacciones, ningún comentario. Y luego os lo puse, ¿no? Puse otro arriba, oye. Y puse que en la última... publicación, en este caso aquí, en la del Telegram, pues no había habido ninguna interacción, o sea, no había nada, ¿no? Y muchos, yo creo que no salía, no lo veía ir o algo, yo digo, bueno, pero ¿qué está pasando aquí, no? Oye, mira, no lo sé, es un misterio, no sé si veis, ahora no salgáis, pero bueno, lo podéis ver o abrir otra pestaña o lo que sea en el área de comunidad, y si no lo sabéis, pues eso está en Telegram, Hablemos de Misterio, o no sé, ahí está el enlace, ¿no? Donde podéis uniros y os llega pues el aviso, ¿no?, de cuando hay alguna cosita nueva, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Oye, tenemos aquí super donación. Hombre, gran Iván, acabo de llegar ahora mismo. Oye, qué bien. Dice que le gustaría mucho tener a Santi, ¿eh? Ojalá podamos tener a Santi. Un abrazo grande, Copper. Bueno, oye, yo lo vamos a intentar, ¿eh? De verdad. Vamos a darle un toque a Santiago Vázquez para que nos cuente él, pues a ver, ¿no? Y ya os digo, yo hablé el otro día con él, está bien, está perfectamente, hablé yo con él, nos enviamos unos audios y tal. Pero oye, si lo pillamos, pues guay. Directísimo, ¿no? Y todo está planeado, si lo coge estará genial. Así el que nos cuente qué está haciendo el curso ese, que nos cuente del curso que está haciendo. Hay proyectos ahí. Yo sé porque él me cuenta algunos secretos que no puedo desvelar. Tiene proyectos ahí, cosillas nuevas y cositas, ¿vale? Pues ya eso ahora lo veremos, ¿vale? Pues ahí está, ¿eh? El ese abrazote de nuestro queridísimo Iván. Cencerrada aquí, sin más, ¿eh? Sin más dilación. Cencerrada violenta. Mira, una cencerrada para el primer super de la noche que ha sido Aarón. Ahí va. Magnífico, ¿no? Magnífico. Ya sabéis que cuando hay una donación, un super chat, un super sticker, algo violento, aquí en el chat, tocamos el cencerro para celebrarlo. Vamos a hacer un replay. Ahora, para Iván. Era, este cencerro es indomable, ¿eh? Ostras. ¿Viste cómo le pega a Pedro? Pedro le pega unos castañazos que el micro me lo vuelve loco. Se ha enganchado, cuidado. Tranquilo. Ahí vamos, ¡vamos! Ahí está. ¡Ey! Hay otra donación. Lo dejamos aquí al lado. No lo vamos a perder de vista. No lo vamos a perder de vista porque aquí tenemos a Víctor Bort. Víctor Bort. Oye, ha puesto en el super sticker. Yo no, ¿por qué aquí no sale el super sticker? Vamos a ver. Gente de StreamYard, actualizar esto. Que quiero ver si es una. Ahora no sé si es una pera bailarina, un limón que baila o qué. Tengo que abrir otra cosa para saber. Tengo que abrir otra ventana. Bueno, lo veré, pero es un super sticker. Nos ha mandado un super sticker. Y por ese super sticker halloweenesco, bueno, yo no sé lo que es, que alguien me diga qué es. Vamos a darle esa cencerrada. Ahí está, ahí. Ya, a ver. Ay, tenemos por aquí. Oye, ¿quién se ha hecho miembro del canal? Es que estamos viendo aquí una serie de cosas. Hombre, Francisco Crespo se ha unido al canal como miembro. Ya sabéis que también te puedes hacer miembro del canal, que eso. Si te haces miembro, yo te digo que vas a tener una racha de buena suerte. Es que es lo que vienen diciendo, y ya nos lo dirá Francisco Crespo. Es que eso es una cosa muy positiva. Y además contribuyes a apoyar, pues humildemente, este humilde canal de misterio también. Así que, mira, por él vamos a darle una aquí. Una cencerrada. Vamos aquí a darle. Uf, es que no lo veo. ¿No sale aquí? ¿Sale por aquí o no sale aquí? ¿Qué se ha hecho? Es que. ¡Ah! Aquí está. Míralo. Ahí estamos. Francisco. Ahí. Become a YouTube member. Come on. Ahí lo tenemos. Oye, qué bueno, ¿eh? Ya me he perdido en el chat. O sea, ahora ya no sé dónde estamos. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Por eso, ese apoyo. Oye, que la verdad, que hace mucho, ¿eh? Hace mucho, aunque no lo creáis, ¿no? Porque YouTube, como no tengas un canal súper, súper mega bestia, ¿no? Les cuesta, ¿eh? Les cuesta soltar los céntimos a YouTube. En serio, ¿no? Es verdad, ¿eh? Entonces, pues, la verdad que toda aportación, los miembros, los superchats, todas estas cositas, pues hacen un montón. Oye, que no te quieres ahí, ya no con mi canal, con el canal de Pedro, con el canal que te guste, tu canal favorito, no quieres ahí gastarte ningún euro, o no puedes, ojo, no puedes, ¿no? Tampoco, oye, no puedo, no pasa nada. El vídeo que tú quieras, pues darle un fuerte like, envíalo, algún contacto, seguro algún contacto tuyo, algún amiguete, o alguna amiga le mola el misterio, pues eso también hace. compartirlo, ¿no? Lo compartes por WhatsApp, a un grupito, a un grupete en el que estés, ¿no? Oye, mira este, el vídeo de Copérnico, del calamar, el puñetero calamar, que tanto se está hablando. Pues se lo envías ahí al grupo, por ejemplo. Oye, pues eso también contribuyes a enriquecer el canal, a que se haga el canal más grande, o tenga un vídeo pues un poquito más de difusión, y no cuesta nada, ¿no? Y le das ahí un fuerte like también, oye. ¿Vale? Todo es... Pequeños gestos hacen grandes cosas, ¿no? Y aquí en YouTube, pues nunca mejor dicho, ¿no? Este tipo de cosas son muy importantes, ¿no? O en Telegram, o lo pones en Facebook. Que últimamente es que veo eso, pocas personas que comparten vídeos así... No sé, que es algo viral, pero es que a lo viral no hace falta, ¿no? Si subes un vídeo que tiene ahí 1 millón de visualizaciones, pues hombre, lo estás viralizando más. Pero es más importante, pues un canal, ¿no? Lo que sea. Oye, que estás siguiendo a Marta de Rojales, te ha molado su vídeo, pues compártelo. O el de Pedro, o el de, yo qué sé, el que sea, ¿no? O el de Santi, ha hecho un directo. Todo eso, pues es importante, ¿no? Siempre todo ese apoyo es importante para que todo esto siga adelante, ¿verdad? En fin, oye, a ver, hoy también quería, hoy yo quería, pero no ha podido ser, pues no obstante lo menciono, ¿no? Nuestro queridísimo Jordi Linares, que él, ya sabéis que hace unas rutas de misterio aquí en Alcoy, yo a veces he ido con él, hemos ido ya muchas veces, y que está muy guay, y que ahora está haciendo, pues creo que mañana tiene ruta del misterio aquí en Alcoy, a través de Quality Tours Mariola, y en fin, oye, que si lo buscáis, Rutas del Misterio de Alcoy, os va a salir por si alguien de aquí, de la zona de Alicante y tal, pues quiere hacer ruta, y luego también hace una ruta de histórica de los del cementerio de Alcoy, muy chula, muy chula. Triana ha ido varias veces y tal, y oye, está muy guay. Yo es que la hace muy temprano y no voy, pero Triana ha ido y está muy chula a nivel histórico. Pues te hace, y ahora para de Halloween, pues bueno, van a hacer una ruta también por los cementerios. Jordi Linares, nuestro queridísimo amigo, que esta noche no podía, si no hubiese entrado pues para contarnos cositas de esas rutas del misterio que está pues llevando a cabo, y que está muy bien, contando cositas aquí de Alcoy, y de también, que creo que lo hemos comentado, de si pasó o no pasó Jack el Destripador, tuvo paso por aquí, por Alcoy. Ya lo hemos enseñado en algún libro aquí. Pues bueno, Jordi se ha encargado ahí de investigar y tal. Y lo podéis ver pues en esa rutita del misterio. Que si sois de por aquí, de Valencia, Alicante y tal, queréis hacer una escapadita diferente, pues oye, tenéis ahí un par de horitas con Jordi, que nos enseña pues esas cositas, ¿vale? Bueno, oye, la verdad, yo creo que no hay nadie que haga más publicidad de otros canales, de otros amigos, que yo en YouTube. No sé, madre mía. Qué bueno. A ver, oye, el chat está aquí a tope. Está a tope. Oye, Pandora, está por aquí. Pandora, te hemos visto antes. Pandora, buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal? Por aquí, Francisco Javier Gómez. Dice Copper, mi Algeciras CF. Mi Algeciras CF juega el domingo en Alcoy contra el Alcoyano. Hombre, pues que gane el mejor, ¿no? Yo, mira, el tema de fútbol, yo no tengo problema. Oye, Francisco, ¿vas a venir aquí a ver al Algeciras o qué? No. Pues oye, ya mira qué bien. Aquí tenemos el equipo de fútbol, ya lo sabéis, ¿eh? Lo que ya no. Vamos todos, que se... Venga, va, dice, vamos todos. Venga, vamos a llamarle, que sí, que vamos a llamar. Vamos todos, que entre Santiago. Voy a llamarle. Estáis ansiosos, es que no os puedo decir nada, ¿eh? Enseguida os ponéis ahí. Venga, va, vamos a llamarle. No os prometo nada. Merce Rubí, no sé si es nueva por aquí en el canal, no lo sé, te mandamos un fuerte saludo, te mando un beso muy fuerte. Bienvenido aquí, hablemos de misterio. Oye, Merce, dinos desde dónde nos escribes, si de aquí, de España, desde Ecuador, desde Chile, desde yo qué sé, desde Madrid, desde donde sea, ¿vale? Me gusta saber dónde nos escribís, sobre todo los que llegáis y las que llegáis nuevas, ¿eh? ¿Vale? Por aquí, que entre el maestro Jesús por aquí, buenas noches. Oye, vais entrando por aquí. ¿Hablará de Raudif, Alberto? ¿Quién habla de Raudif? Vale, dice yo, a ver, por aquí. Yo quiero una historia personal tuya, o con tu padre, Copper. Bueno, ya sabéis que aquí en el canal hay un testimonio de mi padre muy chulo. Él tiene un montón de cosas, ¿eh? Yo creo que hay que grabar, ya toca grabarle alguna cosita. Pero queda pendiente porque fijaros, eso sí que os lo puedo decir, que eso, porque vamos, Santiago quiere hacerle una entrevista para el podcast a mi padre. Bueno, yo encantadísimo, y él también. Eso puede ser muy muy potente, muy largo, porque mi padre tiene mucho carrete también, y él tiene un montón de historias. Así que a ver si próximamente cogemos ahí la cámara y el un foco de estos, nos lo llevamos allí y grabamos a mi padre, que nos cuente algo, ¿no? Alguna de tantas historias, madre mía, paranormales, cosas raras que le han pasado a este hombre, que ya lo sabéis, aquí en el canal hay un esto. Bueno, yo voy a coger el teléfono. Voy a cogerlo. Le vamos a buscar. Esto es así, la locura, ¿eh? ¡Madre mía! A ver. Vale, vamos a... Es que no lo puedo poner en pantalla porque sale el teléfono y tal. Vamos a llamarlo. Vale, yo silenciaré cuando me lo coja el micro porque no sabe nada. Vale, pues sí, yo qué sé, pues no sé qué me va a decir. Y ya le digo, ¿vale? Vea, pongo... Que suene un par de veces... Para que veáis que le estoy llamando. Vale, suena, Pero voy a bajar el micro, Está llamando, voy a bajar. Espera. Bueno, si veo que coge. Si veo que lo coge, bajo. Porque si no es un poco a traición. Ahí, que bajo el micro. Dice, te llamo en un rato. Espera, voy a decir. A ver. Bueno, pues ahora... Ahora... Caramba, qué flojito he puesto mi... Ahora, o bien nos llama, yo le he enviado, ya le he dicho, ¿no? Que esto claro, ya la sorpresa que... Debe de estar, se ve que tiene que estar grabando, tiene que estar haciendo algo, Santi. ¿Vale? No ha dicho que ahora llamará. Bueno, ahora veremos. Hemos intentado, en directo, pero claro, es que igual está grabando su podcast o algo. O yo qué sé, es que claro, lo hemos pillado aquí a calzón quitado, Bueno. Ahí queda, Aquí tenemos... Espérate. Vale. Bueno, pues eso. Tenemos aquí el teléfono. Lo dejamos aquí a un ladito. Vale, si quiere entrar nuestro queridísimo Santi, ya sabéis que estamos un poco a expensas de que... Bueno, ha contestado, ha mandado el mensaje, estaba ocupado. Igual está, yo qué sé, en alguna entrevista en otro lado o algo. Yo qué sé. No lo sé, ¿no? No lo sabemos. Aquí somos así, ¿no? Vamos a tope. Así que bueno. Mira, por aquí, Violento Super Like. Oye, no me estáis contando qué planes tenéis por ahí para el Halloween, Si os vais a disfrazar. Estáis hoy un poco tímido, Hay muchos que habéis dicho que no, que no os gusta esta fiesta. Pero bueno. Belén nos decía por aquí que quiere una historia, Pero bueno, la historia con mi padre yo creo que será mejor grabarla, ¿no? Y tenerla. A mí me gusta porque... Él se pone ahí, se sienta y nos cuenta ahí un montón de cosas. Y la verdad es que, bueno, pues eso ya os lo he contado, ¿no? Yo con él en varios emplazamientos, en varios lugares, pues hemos convivido, la verdad, ¿no? Podemos decir que hemos convivido con el misterio, ¿no? Sea cual sea este la causa que tiene detrás. Pero que nos han pasado cosas, pues, bastante fuertes, o yo estando con él... Y bueno, pues hemos sido testigo de ello, ¿no? De infinidad de fenomenología. Que bueno, que por suerte, por desgracia, ¿no? Depende cómo uno lo mire, pues tiende a ser escueta, a desaparecer. Es decir, te ocurre un fenómeno de este tipo en un lugar y no es una cosa recurrente, ¿no? Que veas algo, que escuches, que se mueva algo, ¿no? Y la verdad es que cuando lo presencias, ¿no? Es algo que también he comentado muchas veces. Cuando vives un fenómeno sin explicación, ¿vale? Yo ya no voy a decir que sea paranormal, ¿no? Sino que vives algo, oye, que, jolín, que ves que se ha movido una cosa, o que ves que has visto entrar a una persona en una habitación y luego vas y no hay nadie, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Con el tiempo, como no es algo recurrente, ¿no? A no ser que seas una persona que tenga dotes de medium o tal, pero es una persona que no tiene esa capacidad y ha vivido un fenómeno, con el tiempo te vas haciendo descreído, entre comillas, en el sentido en que dices, bueno, esto tiene que tener alguna explicación, ¿no? Lo que a mí me pasó, o lo que me pasó con mi padre, o aquello que pasó, seguro que hay algo, ¿no? Hay un factor que se te escapa, o dices, ¿no? O por lo menos yo soy muy, muy analítico en ese sentido, ¿no? Y digo, ostras, seguro que nos pasó aquello que nos pasó en la Masía, ¿no? Aquella vez tiene que tener alguna explicación, ¿no? Y, pero no hemos dado, ¿no? No hemos dado con el fenómeno en sí, ¿no? Y es cuando empiezas a darle vueltas. Mientras tanto, claro, a todo esto, si va sucediendo, va pasando el tiempo y tienes la, no sé, la suerte o el suceso eventual de que te suceda algo extraño en ese tiempo, como que vuelve a recargarse, ¿no? Ese estado de creencia, de decir, a ver, lo paranormal está ahí, ¿no? Ya, quiero decir paranormal por llamarlo inexplicable, ¿no? Porque a veces también es difícil etiquetar, ¿no? Como paranormal algo cuando no sabemos realmente qué es lo paranormal, no se sabe, ¿no? Pero realmente lo inexplicable existe y yo creo que no soy el único, que le pasa a muchos y muchos seguro que me estáis viendo, ¿no? Os ha pasado esto, ¿no? ¿Habéis visto algo en la habitación? ¿Habéis oído un sonido una vez o una voz? Y aquello se ha quedado ahí, ¿no? Aislado. Y con el tiempo dices, oye, ¿esto sería real? O sea, ¿será real que es algo alternativo? ¿Es algo trascendental? ¿O es algún factor que a mí se me ha escapado por el motivo que sea, ¿no? Y esto sucede mucho. Aunque a veces, pues como digo, ¿no? Ese lado del misterio casual, extraño, o quizá no lo sea, ¿no? Tan casual como pensamos, y de golpe vuelve a manifestarse. Esto también lo podemos aplicar muchas veces, o lo he aplicado muchas veces al mundo de las psicofonías, ¿no? Porque siempre, en numerosas ocasiones, hay voces, ¿no? Que digo, bueno, es que esto es meramente una pareidolia auditiva, ¿no? Porque hay grabaciones psicofónicas que se basan mucho en el ruido, el tal, ¿no? Y puede ser, ¿no? Como poder, es lo más lógico, ¿no? Igual que hay pareidolias visuales, pueden haber auditivas, ¿no? Hasta que, claro, evidentemente, hay psicofonías y grabaciones que desde luego yo he grabado, por ejemplo, muy pocas con esa calidad, pero que te rompen el esquema y dices, ostras, es que es una voz, es que aquí no había nadie, ¿no? En el momento cuando yo grabé esto y qué narices es, ¿no? ¿Qué narices es esto que grabé? Y no sé qué es, ¿no? Pero con el tiempo, pues pasa lo mismo, lo que os digo, ¿no? Grabas una buena voz o tal y dices, se me tiene que haber escapado algo, ¿no? En el factor de control, ¿no? En los controles, y esto tiene que tener alguna explicación, porque no puede ser, ¿no? Luego estás mucho tiempo grabando y no obtienes una grabación de ese tipo, ¿no? Un clase A súper contundente cuesta mucho, mucho, mucho de obtener, ¿no? Y en cambio esas otras voces, a veces pues en un nivel de ruido muy grande y tal, que sí, que están ahí, pero yo tengo siempre muchas dudas, ¿eh? Pero con las que grabo yo, con las que me pasáis, o con las que me pasan, o con todas, ¿no? Pero bueno, yo soy así, soy más analítico, más crítico en eso, ¿no? Yo busco la voz, ¿no? Una voz que sea buena, ¿no? Que digas, esto es irrefutable, ¿no? Al fin y al cabo lo que buscamos es poderlo mostrar a un público un poquito más cientificista, ¿no? Decir, oye, mira esto, aquí habían 5 personas, estábamos grabando y se oye una voz de una persona que no hay, ¿no? O aquí habían 3 personas, claro, si hay muchas dicen, oye, que no. Oye, vamos a ver, ha contestado Santi. Un aplauso para Santi. Bueno, me voy a poner un botón de esos para poner un aplauso. Bueno, vamos ahí sin dilación, ¿eh? Oye, atentos, un fuerte like, ¿eh? Fuerte like, y quien no esté suscrito que se suscriba ahora mismo, porque vamos a tener aquí a gran Santi, que estáis preguntando todos por él. Oye, ¿cómo está Santiago y tal? Pues vamos a tener aquí ahora mismo en directo, cuando son las 23:47. Vamos a ver, me baja la música. Vamos a ver si nos llama por aquí. Que me ha enviado el mensaje, me ha dicho que lo llame. Vamos a ver. Me va a tocar tener el móvil aquí hoy. Que... Sí. Sí. Vamos a ver, ¿se puede, Santiago? ¿Se puede compenetrar? Se puede con todo el rostro, o sea, directamente. Bueno, Santi, bienvenido. Estás aquí en directo, ¿eh? No sé si te ha saltado la notificación. Ya supongo. No sabía. Bestia. Estaba haciendo algunas cosas y bueno, pues yo pues voy a... Oye, ¿no estarías cocinándote algo, eh? Cuéntanos. No, me lo estaban cocinando. Hombre, qué bueno. ¿Algo así contundente o qué, Santi? ¿Algo contundente? No. ¿Ligero? No. Bueno. No, ligero, vale. Ligero. Bueno, ¿y qué tal vosotros? ¿Qué tal por ahí? Por aquí muy bien. Pues aquí, mira, yo empecé el directo y habían aquí un montón de amigos, tú sabes, un montón de amigos aquí con vamos, que compartimos amigos aquí de canal y tal, y preguntaban, oye, Santiago, ¿cómo está? Que no sabemos nada, ¿qué tal? Yo he dicho así un poco, y él está con su curso, que está haciendo y tal. Y he dicho, oye, mira, ¿queréis que le llame en directo? Y así ha sido, mira. No me hables del curso, que tuve una experiencia antes de ayer. ¿Qué dices? Escalofriante, sí. Ostras, bueno, que sepan que esto no me lo has contado. No te lo he contado. Estoy entrando igual que los demás. No, porque solamente lo saben los alumnos del curso que estamos ya terminando. Vale, estáis terminando, dinos, el curso que estabas haciendo era de monología, sí, ¿no? Estoy impartiendo un curso sobre demonología y enigmas del mal. Uh-huh. Bueno, ahí es nada, bueno, madre mía. Sí, pues van ya 9 vídeos más el décimo que falta, que son conclusiones finales, uh-huh, y luego ya la sesión de clausura, que es una tarde-noche para responder a todas las preguntas que nos han... Uh-huh. Que nos han hecho llegar los alumnos. Madre mía, oye, así pero... Y me quieres decir que, o sea, que tratando este tema, que es un tema delicado, indudablemente, ha pasado algo, ¿no? ¿Os pasó algo? Sí. ¿Se puede contar, Santi, o no? Y además, sí, claro. Se lo conté a ellos en el vídeo, uh-huh, porque se grabó... Esto se grabó antes de ayer, por la mañana... Y era el vídeo, es el vídeo 7. Uh-huh. El vídeo 7. Bueno, un número también. Sí, el vídeo 7. Bueno, el vídeo 0 es de presentación y luego está hice una ampliación de dos horas y pico del segundo vídeo. Bueno, pues el vídeo 7, la sesión 7, que es cómo defenderse de las fuerzas del mal. Ostras. Uh-huh. Ese era el tema. Uh-huh. Y bueno, pues tú sabes cómo funciona esto de estas cosas de las plataformas de YouTube y demás, grabando pero en privado, ¿no? Claro. Y para mí solo y para las dos personas que estaban en otro ordenador, en otra sala, pues controlando. Uh-huh. Estabais ahí en casa, ¿no? Sí, donde grabo, sí, donde sí, tengo... Sí, sí. Donde tengo la iluminación y donde tengo también dos micrófonos para el audio podcast y demás. Bueno, voy, no me ha pasado nada desde que empecé. Voy a contar que sí. Muy breve, pero pongo un poco en antecedentes, uh-huh, porque lo hemos visto alguna vez, más de una vez en películas. No me digas. Vale. Sí, en películas, es decir, es algo que no suele ocurrir, y ahora tú me darás también tu opinión, si te parece. Vale. Ya verás, a mí, esto que ha ocurrido me produjo un metafórico escalofrío interior, porque, ¿qué pasó? Bueno, pues, ya sabes, título, ¿no? Título del vídeo. Entonces, pues escribo. Uh-huh. Vídeo 7, de monología. Sí. ¿No? Uh-huh. Y entonces, pues, es que no pasaron ni, iba a decir, y les dije ni 7 segundos, 5 segundos, quizás. Y cuando vuelvo a mirar, había aparecido al lado, a continuación de lo que yo había escrito, la palabra en inglés deal. ¿Qué deal dices? ¿Sí? Deal. Deal es trato, es pacto. Sí. ¡Ostras! Así. Pero es que yo ya venía experimentando, Copérrico, ya venía experimentando dos días atrás, preparando. Al final salió un vídeo de 3 horas y cuarto, del tirón. Interesantísimo. Claro. Pero claro, ¿cómo enfrentarse a las fuerzas del mal? Bueno, pues. Durante dos días, yo diría que incluso tres. Pasando mala noche, mala madrugada. Venías tú ya experimentando algo raro, ¿no? Bueno, mal. Sí, lo que se llama asedio, circundatio, es decir, molestias, para que todo el mundo nos entienda. Y no son ensoñaciones, no, pues estando, pues yo no suelo despertarme, yo, gracias a Dios, suelo dormir de un tirón. Pero, ¿cómo decirte? Ya sé que es muy subjetivo, o completamente subjetivo, pero sé diferenciar cuando es algo que pertenece, ni estaba soñando, ni estaba ni siquiera en estado de dormevela, en estado crepuscular. No, como si hubiera una causa invisible que me estuviera ofreciendo pasarme al otro lado, ¿no? Ostras, pero, sencillamente. Pero cómo percibías tú eso, ¿no? El diríamos, pues, el que te quiera, pues, diríamos, convertir, ¿no? Al otro lado. Sí, sí. Bueno, ya sabes que actualmente hay, pues, ciertas situaciones difíciles. No sé si sabes que ha fallecido la perrita. No, todavía no lo sabía, no. Sí, no, la última vez que hablé con tu hermana, no, todavía estaba ingresada la perra, estaba fatal, pero la tenían que ir pinchando y tal, y muy mal. Pues ayer. Ayer, claro, ayer, entonces no, todavía ayer no. Ayer por la tarde, pues hubo que sacrificarla porque estaba ya que conducía en horas a una agonía horrible. Claro. Y entonces, pues, en fin. Un abrazo muy fuerte a Pilar, a tu hermana, que estaba muy, muy, muy afectada con esto. Muchísimas gracias, Copérnico. Madre mía. En fin, pues, bueno, sí. en definitiva, pues, pues, fíjate que fenómeno. Como otros compañeros, como tú, como Pedro, como otros, pues hemos presenciado fenómenos de efectos físicos, de movimiento de objetos, de salir volando un crucifijo, un jarrón, pero algo tan simple, pero que no tiene ningún tipo de explicación. No, claro. No la tiene. Porque además, como te he dicho, fue escribir eso. Tú estabas desde el ordenador, además, ¿no? Que los móviles sí que a veces tienen como un texto predictivo y tal, pero el ordenador no te puede escribir solo. No hay explicación. Deal. Entonces, pues, consultamos, ¿no? A ver exactamente cuál era la traducción. Y claro, todo esto, porque también estábamos hablando aquí de Halloween, que es el de origen celta. Sí, lo estaban comentando aquí por el chat también, lo de Halloween. Dime. Sí, pero que ya sabéis que luego se ha convertido en el final del año satánico y el inicio del año satánico. En la madrugada del 31 al 1 de noviembre, los satanistas, las sectas satánicas, y no solamente los satanistas, en fin, las personas que se dedican a practicar la magia negra, en fin, todo lo que tenga que ver con la oscuridad, pues esa es también su noche. Sí. Es, es como la contrapartida, ¿no? Esto yo creo que muchos que nos están viendo no lo sabrán este detalle, ¿eh? O si no, que nos lo digan por aquí por el chat si lo sabían o no. Pues es muy importante. Claro. Es muy importante porque por no citar otras religiones, pero por supuesto el cristianismo más concretamente, sí, también los protestantes, pero el catolicismo, la iglesia la iglesia condena esto, es decir, no que te diviertas sanamente, no, es que esa noche madrugada es una noche muy delicada. Uh-huh. Y también muy especial, porque creemos que es una festividad más, el Día de Todos los Santos. Y hace unos días, no muchos, estuve viendo un documental sobre Halloween. Uh-huh. Y sobre el Día de Todos los Santos. Sí. Si realmente tiene en el mundo espiritual, en lo que conocemos como el más allá, si tiene un efecto real. Es decir, si es una festividad... Claro. Sí, para entendernos, vamos, sí. que si tiene algún efecto lo que se hace aquí el Día de los Difuntos con ese más allá, claro, ¿no? Si hay una relevancia, una relatividad, hay una relevancia, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. De eso iba el documental. Oye, pues es interesante, sí. El tema es interesante. Sí, además, bueno, y otro interesantísimo sobre ¿hay algo en los cementerios? Uh-huh. Es un tema que traté en un programa hace algún tiempo. Uh-huh. Y que también es interesantísimo, claro, en el Día de Todos los Santos, pues voy a hablar de España. Claro. En España los cementerios pues se llenan de seres queridos que van pues a limpiar las tumbas, a llevar, claro, a llevar flores, a honrar a sus difuntos, sí, o a nuestros difuntos, que también los tengo. Claro. Bueno, pues a rezar, los que sean creyentes, bueno, se puede ir a un cementerio y sentar la tumba de un ser querido y no ser creyente, puede ocurrir y ocurre. Uh-huh. Pero el efecto que tiene eso, bueno, pues el efecto que tiene eso es que los espíritus, ahora estoy, sí, en hipótesis, pero bueno, yo lo creo así, lo creo firmemente, los espíritus acuden por afecto, es decir, si tú a un difunto no le recuerdas, si tú a un difunto no le recuerdas con cariño, con verdad, no digamos si es un ser muy cercano, uh-huh, con amor, claro, pues ese espíritu no acude a la llamada, y además es instantáneo. Entonces eso de que los cementerios no hay nada, pues por mi experiencia, pues por ejemplo en psicofonía, uh-huh, pues no es cierto. Y aparte ya doctrinas espiritualistas que efectivamente el Día de Todos los Santos, si pudiéramos ver con unos ojos espirituales, ojo, que hay auténticos mediums visuales, uh-huh, que son muy pocos los que hay en el mundo, muy pocos, pero los hay, y que sí que pueden ver, no voy a decir, durante, si están una hora en un cementerio, continuamente todos los espíritus o difuntos que hay desencarnados. Uh-huh. Pero sí que hay testimonios de médiums visuales reconocidos y que sí que ven espíritus en los cementerios. Claro, fíjate, yo el otro día pensaba, ¿no? Claro. Viendo, fíjate, en un inciso con esto de los cementerios, que es muy interesante, ¿no? Sí. Porque bueno, tanto se han hecho pruebas a nivel de la obtención de psicofonías en cementerios, como ¿no? Hay algunos, sí, cementerios, desde luego, que sí que tienen alguna actividad mayor que otros, ¿no? Por ejemplo, sí, yo qué sé, yo recuerdo ahora mismo en Málaga, el cementerio San Miguel, es un sitio donde, oye, sí que hay una actividad quizá pues más notoria que en otros lugares, ¿no? Entonces yo, sí, llegaba a la reflexión un poco de decir, bueno, oye, es que si en el cementerio realmente, como algunos sostienen, ¿no? Algunos sostienen de que no pasa nada, ¿no? De que no es un sitio de manifestación. ¿Qué pasa cuando hay un cementerio de estos que quedan ocultos y se edifica encima? Como, sí, mira, sin ir más lejos, la semana pasada lo vimos esto en Cuarto Milenio, ¿no? Sacaron una casa donde parece ser que habían edificado, sí, encima de un cementerio. y pasaban cosas. Luego, entonces, desde luego, no es algo para nada inocuo, ¿no? Aquello que dicen, por un lado tiene sentido que si la persona que ha fallecido deba de morar, pues, donde a lo mejor estaba en vida, ¿no? En su casa o quién sabe, ¿no? Pero por otro lado dices, bueno, es que si realmente en el cementerio no pasa nada, claro, cuando ya se edifica encima, ya sí que pasa, ¿no? Luego entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Pasa o no pasa, ¿no? O sea, que lo que queda allí es importante o no es importante. Es complicado, Depende, Copérnico, depende. Y esto, lo que he expresado y lo que voy a expresar, no es una opinión personal, no. Uh-huh. ¿En qué me baso? Pues me baso en fenomenología y por supuesto, dentro de esa fenomenología, pues en comunicaciones que se han establecido desde hace décadas a través de muy diferentes fenómenos que, por supuesto, implican mediunidad. Uh-huh. Y no solamente mediunidad, sino también, pues, por ejemplo, apariciones de difuntos. ¿De qué depende? Como la canción famosa, ¿no? ¿De qué depende? Pues depende del grado de evolución del espíritu. Es decir, si un espíritu está, la persona fallece, y si esa persona, que en realidad es un espíritu encarnado en un cuerpo material, si esa persona, ese espíritu, tiene todavía un apego muy grande a este mundo, al mundo material, puede, y también en este documental que he referido, también hablaba alguien, un médium, diciendo que efectivamente corrobora la opinión de ese eco que viene, como digo, desde hace décadas, que nos llega a través de escritura automática, mediunidad vocal, en fin, diferentes fenómenos que abarcan el supuesto contacto con el más allá. Dependiendo del grado de apego que tenga el espíritu a este mundo, puede incluso quedarse, no dentro del cuerpo, por supuesto, pero sí cerca o al lado de su tumba. Entonces, no quiere decir que esté permanentemente al lado de su tumba, pero sí muy frecuentemente y sobre todo al principio, hasta que poco a poco se va desapegando. Este es el proceso. Bueno, cabe la menor duda que hay un nexo y un enlace ahí importantísimo, porque yo creo que sobre todo es eso, ¿no? Cuando se ha profanado una tumba, cuando se ha construido encima, ¿no? Oye, aunque sean tumbas antiguas, cuando se construye encima o tal, un cementerio de esos antiguos, pasan cosas. Sí, normalmente, mira, hay un sí, es que hay es un tema paralelo, que es el tema de los malenterrados. El tema de los malenterrados, de los cadáveres olvidados, o de los que, por ejemplo, han sido asesinados y han sido enterrados, en todos los casos, no, en el 100% de los casos no. Pero cuando hay un mal enterrado, y hay casos, por ejemplo, Charles Lisbeter, un gran teósofo después de Madame Blavatsky, pues el más importante, pues habla de este tema con casos de, no de espectros, de fantasmas, que sea in situ, del lugar que escribe Tyler en su Tratado de Apariciones, del lugar que solamente se aparecen en ese lugar porque están señalando, o bien principalmente su enterramiento en ese lugar, para que se descubra. Luego evidentemente hay una importancia, ¿no?, por el cuerpo material, en este caso, del espíritu. Mira, totalmente. Hablando, hablabas antes de psicofonía. Como aquella monja que se aparecía en el museo, el Reina Sofía. En el Reina Sofía. Y era donde estaba emparedada, ¿no? Hasta que no abrieron, la sacaron, luego evidentemente hay un nexo, ¿no? Aunque sea material, aunque el espíritu sea espíritu, es importante para el espíritu donde yace. Según la fenomenología, porque no son opiniones, sí es importante. Yo recuerdo una parafonía del profesor en Belmez, una voz que alguna vez hemos comentado, que decía, una voz de mujer angustiosa que decía, es que yo sigo enterrada. Y como bien sabes, en el lugar, cuando el hijo de María excavó unos 3 metros de profundidad, se encontraron restos óseos. Sí, los huesos, la caja. Además, en el último directo tenía Pedro las fotos por aquí. Pedro, bueno, que Pedro conoce Belmez perfectamente. Sí. Durante muchos, muchos años, uh-huh. En fin. Bueno, pues es que es así. Es que yo decía, es que yo sigo enterrada. Madre. Una psicofonía. Y otra voz diferente, también de mujer. El infierno empieza aquí. Buah. Pero bueno, es que psicofonías, hablando de psicofonías, que hablan precisamente de ese apego. No sé uh-huh. si se ha cortado. O sea, no, es que, te oías a... Es que he oído un pitido. Ah, sí, no, pero has oído mi reloj. No, pero no, esas son las cosas de ahora. Vale, me estoy poniendo en pantalla esa cajita donde tenías las fotos, sí, aquí de Pedro, la caja con los huesos que se encontró, sí, sí. Y que luego además ha sido polémica esta caja en Belmez porque desapareció, no estaba como a la, sí, vista de todos, es un poco... Pero bueno, aquí está la prueba, ¿no? La prueba sí, ahora mismo, pues eso, en pantalla para que, bueno, se hagan una idea... todos los amigos que nos están viendo de lo que estamos hablando, ¿no? De esa caja de huesos y de la, sí, importancia, y creo que estamos fundamentando este tema, ¿no? La importancia del cuerpo material, sí, con, sí, el espíritu, tiene, ¿no? Que a veces parece que no, ¿no? Que no se le quiera dar esa importancia cuando, bueno, las pruebas en este ámbito, las pruebas, sí, en, sí, lo, desde en lo espiritual, sí, desde luego, parece, sí, que sí, sí, sí que tiene que ver. Entonces, cuando, uh-huh, cuando... no será sepultura un cuerpo, y esto vería por el Día de Todos los Santos, la contrapartida, ¿no? Entre Día de Todos los Santos, uh-huh, el día 2, el día de los fieles difuntos, y que ese lado, vamos a llamar, oscuro, de las tinieblas, sobre todo el satanismo, es el 31 de octubre, por la noche, es el final del año satánico, y se inicia, el, uh-huh, día 1 se inicia... El año, pues, nuevo. La noche vieja y el año, claro, nuevo, nosotros, pues, uh-huh, el año nuevo satánico. ¿Cómo contrapartida a qué? El día de todos los santos, dentro de lo que es el catolicismo. Es decir, que esa noche hay que tener precaución, porque hay también, esto hay que señalarlo, hablando de Halloween y también de enterramientos y de psicofonías, va todo unido, ¿eh? Va todo unido. Porque... esa noche, uh-huh, y madrugada, noche madrugada, satanistas, que por supuesto celebran una misa negra satánica especial, muy especial, hacen su ritual correspondiente. Uh-huh. Pero es que al mismo tiempo personas que practican la magia negra pero que no son satanistas también hacen rituales muy específicos de magia negra. De muchos tipos. Y cuando dices, Santiago, que hay que tener precaución, ¿en qué sentido, sí, debe de tener alguien precaución esa noche? ¿Qué es lo que hay que evitar? ¿Qué precauciones habría que tomar? Pues, por supuesto, por ejemplo, entre otras muchas razones, uh-huh, por ejemplo, no hacer invocaciones. Uh-huh. Invocaciones, no me refiero, por ejemplo, a... dirigirse a un ser querido que ya está en el otro lado, que ha fallecido, y dedicarle unas, sí, claro, unas, claro, palabras, ¿no? Uh-huh. Hablamos de una invocación formal, es decir, llamarle, por ejemplo. Por supuesto, ninguna práctica tipo Ouija y tal, ¿no? Nada, eso en absoluto. Uh-huh. Eso en absoluto. Por supuesto, prácticas esotéricas de invocación. En este caso, no a difuntos, hablo de invocación a demonios. Hay personas que lo hacen. Sí, yo con el curso de demonología que llevo desde principios del siglo XXI, desde hace pues aproximadamente unos 20 años, estudiando y conociendo el mundo de la demonología, porque me interesa mucho, para vencer al enemigo pues hay que conocerle. No afirmo ni niego que el demonio exista como ángel caído, uh-huh, pero desde luego que hay causas paranormales malignas, eso es evidente, y quien no lo tenga claro, pues eso, o porque no ha experimentado nada, o porque no ha investigado, o porque no ha leído libros serios, pues por ejemplo el Padre Amor, o de Corrado Balducci o de muchos otros, que ya ahí nos metemos en ámbitos dentro de la demonología que también son muy interesantes, pero que son duros, como son las posesiones. Uh-huh. Las posesiones existen. Ahora, ¿tantas como la Edad Media? No, porque la Edad Media la sabemos, y no solamente la Edad Media, antes y después. Pues se confundía una persona con epilepsia, claro, otra persona que era un lunático, como dice el Evangelio. Como la brujería también, ¿eh? Que también cualquiera decía que era bruja, ¿no? Cualquier cosa que... Sí, acusaban falsamente, claro. se confabulaban y acusaban a una pobre mujer. No, pero es que las brujas existían y hacían pactos con el diablo y los famosos aquelarres. Es decir, las cosas que no hay que hacer en la noche de Halloween, pues si se puede evitar encender velas, mejor. A no ser que la vela que se encienda esté bendecida. Es importante. Es decir, mucha gente que pone velas, ¿no? Yo, por ejemplo, oye, mi madre, por ejemplo, ¿no? Es muy muy de poner velitas estos días y tal, ¿no? Pues no es normal, sí, claro. Pero claro, aquí me faltaba decir algo o matizar algo. Depende para qué se ponga la vela. Ya. Si una cosa es que se le ponga una vela a una persona que está en el otro lado. Claro, yo lo he hecho cuando falleció Fernando y durante tiempo y de vez en cuando lo vuelvo a hacer. Pero como siempre, aquí la intención es lo más importante. Es lo más importante, claro, porque si una persona para conseguir un fin determinado, que puede ser desde magia de muerte, que existe dentro de la magia negra, magia de muerte, que se consiga o no, pues bueno, en el último vídeo este que he referido con la experiencia que tuve, que ¿sí? la verdad es que me dejó, bueno, nos dejó sobrecogidos porque yo personalmente sabía y luego les expliqué, pero sabía de dónde venía porque, como he explicado, ya me venía 2-3 noches atrás. Claro, ya venías tú noches antes notando algo raro. Sí. Y aparece en inglés y... Oye, podría haber aparecido otra palabra. No, aparece trato, es decir, pacto, que era lo que yo estaba recibiendo. Jolines. Días antes. Es decir, la noche de Halloween, que las personas se diviertan, que se lo pase muy bien, pero ya de ahí a todo lo que he comentado muy por encima, de lo que muchas personas, que no son pocas, no hablo ya en España, que por supuesto en España también se hacen cosas de este tipo. Hombre, y no y no pocas, tú lo sabes igual que yo. Se hacen en el mundo en general, quieren hacer creer que no, que esto no se hace, que este tema de espiritual ha quedado un poco como en un segundo plano, pero la verdad es diferente, ¿no? Es una cosa que se oculte, pero que se siguen haciendo ritos, historias y cosas, sí que se hace, sí. Se hace. Hay tres aspectos que son, que es el inicio del Día de Todos los Santos y, por tanto, pues, preparación para ir a ver a nuestros difuntos a los cementerios. Por otra parte, los que salen, que yo he salido en Halloween, nunca en Halloween me he disfrazado, en carnavales sí, pero hace muchos años. Oye, Santi, pero bueno, no te imagino yo disfrazado de ti en carnavales. Pues mira, me he disfrazado, por ejemplo, de judío. De judío de los tiempos de Jesús. Sí, y además tengo fotografías. Ya te las enseñaré algún día. Eso quiero verlo. Pues sí, en carnavales de... Pues fíjate, me remonto al año 2003 algo así. Vale. Más o menos. Y bueno, y más veces, pero no voy a decir de qué me he disfrazado. Ya me lo dirás a mí, en privado, sí, ¿eh? Ya lo has dejado ahí. Te lo diré, pero en Halloween yo no me he disfrazado de nada. Yo no digo que disfrazarse de demonio, por ejemplo, o de vampiro, o de hombre lobo, o de cosa, o de zombie, que sea perjudicial. No, ya. No digo eso. Pero a mí personalmente, y cada vez menos, me agrada menos, o digamos que me desagrada más. Ya. ¿Vale? Cuidado con lo que, porque claro, esa noche también los que beben, pues beben, y el beber, pues nos ponemos puritanos. No, no es ponerse puritano, es que el alcohol, no digo una cerveza, pero es que el alcohol modifica la conducta. Sí, hombre, eso es bien. Y si ya, claro, a ver, estoy hablando en un nivel espiritual, pero si se modifica la conducta y la persona en vez de dos cervezas se bebe cinco, o se toma, y luego se toma tres copas, espiritualmente, claro, hablo espiritualmente, que por supuesto para el cuerpo es una bomba horrorosa, para lo hepático, para el páncreas, para el estómago, pero bueno, que cada uno haga lo que quiera. No, es que espiritualmente atraemos, y no hace falta De Halloween. A ver, eso te iba a decir, pero es porque sea la noche de Halloween, o es que tú dices en general. Pero cuidado, Copper, cuidado. En la noche de Halloween, como hay tantísimas invocaciones también, no solamente a los difuntos seres queridos, invocaciones, una persona que, a ver, que sea religiosa, no va a invocar, no, va a rezar a su ser querido, claro, o le dirige unas palabras, no le va a llamar. Ya. Sí, llamarle fulanito de tal nombre, con el nombre, yo te llamo, ven, eso es una invocación. Claro. Pero, bueno, es una invocación sin ritual. Pero lo otro de lo que he hablado, son invocaciones, se convocan, la palabra es se convocan, los demonios, entidades, para lograr el fin determinado, y en función de ese fin se invocan a unos demonios o a otros. Porque no todos los demonios, es decir, demonios, sí, decimos el demonio, Satanás, sí, pero es que demonios hay, está Astaroth, está Leviatán, Belial, claro, es decir, Belcebú. Sí, no, ahí, claro, es decir, según el objetivo que se quiera conseguir, la persona convoca a uno o a varios demonios para conseguir un fin. Es decir, que en esa noche madrugada, el mundo invisible, por llamarlo de esta forma, que además es una forma que bonita, el mundo invisible que habitualmente no vemos, pero que a veces ese velo se descorre y podemos ver, y se produce, por ejemplo, una aparición, que puede ser, cuidado, de un ser querido, o puede ser de una entidad oscura, o de un demonio, o de un difunto errante, o de un difunto que no sabe que se ha muerto, que esto, el porcentaje es muy pequeño en cuanto a casos, pero también existe personas que acaban de fallecer y que no saben que están fallecidas, porque durante su vida, pues prácticamente, por no decir que ni se lo han planteado, es que no se lo han planteado. Claro. Entonces mueren, se ven fuera del cuerpo y no saben qué es lo que pasa. Esto ocurre. Claro. Y nos lo cuentan desde el otro lado. me estoy atreviendo a no afirmaciones, pero a dar mi opinión, porque yo creo que ya va siendo un poco ahora copérnico de, por mi parte, digo. Sí. De dejar un poco, está bien trabajar en hipótesis, pero cuando uno tiene las cosas claras, puede estar en lo cierto o estar equivocado, pero decir lo que piensa. Claro, bueno, sí, está bien, claro. Sí, en base a tu investigación, a tu experiencia, sí, pues no, posicionarte está bien, oye, está bien decir, oye, yo creo esto, ¿no? Al fin y al cabo es verdad que hay que posicionarse. Sí, pero cuidado, siempre. He llegado a esas conclusiones después de haber, también, aparte de mi investigación y de mis reflexiones personales, no, de haber escuchado a voces, unas muy autorizadas, otras menos, de haber leído, después de haber asistido a conferencias, no, de haber, también, por supuesto, tú lo sabes igual que yo, de haber escuchado a testigos, a muchos testigos que te han contado, personas que te han contado experiencias a través de los años. Entonces, al final se conformas tu propio puzzle y dices, pues conozco además esta doctrina, por ejemplo en mi caso, pues la conozco muy bien, la doctrina espiritista, porque he leído los libros de Kardec, que no son de Kardec en realidad, son mensajes Que sí, vinieron dados por psicografía, por escritura. Sí, automática. En principio a Kardec se lo dictan los espíritus, ¿no? Él lo dice en el libro, que él recoge, él dice que recoge, pues, el mensaje de esos seres a través de una medium y lo que él va recogiendo. Claro, que tampoco es como tú bien dices, vamos. Sí, o sea, así es como él codifica la doctrina espiritista a través de diferentes mediums, recoge con las mismas preguntas y va recopilando toda la información, va cribando y se da cuenta de que la mayoría de las respuestas pues están en una línea pues muy similar, o por no decir prácticamente idéntica. Entonces llegas a estas conclusiones. Uh-huh. Y esa noche, desde luego que es dentro de nada. Uh-huh. Pues es muy importante. Y por supuesto, pues claro, es que vas a decir, bueno, pero Santiago, macho, tú que te has convertido ya en un ermitaño asceta en el desierto. No, yo soy una persona normal. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues el consumo de drogas. Bueno, pues es que solamente sobre este tema, drogas, no voy a dar más ideas, pero a ti sí, pero en privado, y lo hacemos. Vale. El consumo de drogas que ya utilizaban, hemos hablado antes de las brujas, el beleño, la mandrágora. Sí, al fin y al cabo la droga lo que hace es estar en un estado alterado de conciencia, ¿no? Que antiguamente se era lo que se buscaba para, pues, esos pactos, para ese contacto con el más allá, ¿no? Tener ese estado alterado de conciencia para facilitar, de algún modo, yo creo que vamos a esto, ¿no? Santi, lo que tú dices es que, claro, si uno se droga o se tal... Por eso creo que vas a parar ahí, ¿no? A que en ese día de Halloween o de difuntos es más, quizá más peligroso desde el punto de vista espírita, ¿no? De que tengamos un estado alterado de conciencia que pueda promover ciertas cosas, ¿no? Iríamos por ahí, ¿no? Más o menos. Tal y como lo has dicho, el ácido lisérgico, uh-huh, el LSD, se ha comprobado en laboratorio, pero no ahora, hace décadas, ¿eh? Uh-huh. Se ha comprobado que en dosis controlado por científicos, con sujetos que se han prestado a esas investigaciones, según su peso, altura, complexión, etcétera, uh-huh, el ácido lisérgico se ha comprobado que abre enormemente la percepción extrasensorial. Sí. Eso está demostrado en laboratorio. Y personas conocidas como... Bueno, a ver, no, aquí no vamos a incitar al uso del LSD, pero... estamos hablando de experiencias de laboratorio. Mira, conocidas los Beatles, por ejemplo, reconocieron, ¿no? Para, como inspiración de sus canciones. Y no solo en el ámbito artístico, sino, por ejemplo, es sabido, por ejemplo, que Steve Jobs, el creador de Apple, pues también consumió LSD, pero con fines... fin recreativo, evidentemente, pero como una forma como de inspiración o para que llegasen ciertas ideas, ¿no? La verdad que es curioso, interesante, ¿no? Ahora, evidentemente, aquí, claro. Copérrico, lo que quiero recalcar es que en ningún caso estamos diciendo, ni muchísimo menos, ni animando a esto, ¿no? No, estamos... Lo que quiero decir es que bajo condiciones estrictas de control en laboratorio, se ha comprobado que el ácido lisérgico abre en dosis, según sea el sujeto, en dosis calculadas al milímetro. Uh-huh. Abre la percepción extrasensorial. Ahora, el problema es ¿cuál? Pues el problema es que, primero, que no se debe hacer por cuenta de uno. Nunca. Yo soy de la brigada, siempre lo he sido, de la brigada antidroga. Uh-huh. Pero estamos hablando de investigaciones en laboratorio desde hace décadas en la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, principalmente, y en Estados Unidos. Uh-huh. Y se ha comprobado que efectivamente, que en ese punto justo abre la percepción extrasensorial. Claro. Y por tanto, la persona pero abre bueno. lo que aparecía uh-huh. en los libros de Losan Rampa, el famoso Losan Rampa, que hablaba del tercer ojo, del sexto sentido, se puede decir de muchas formas, pero en realidad el percepción extrasensorial es un término, es una expresión que acuñó Rhein con experiencias de telepatía y de clarividencia en laboratorio en la Universidad de Duke en 1934, cuando empezaron las investigaciones. El primer laboratorio de de parapsicología, adscrito a una universidad en Estados Unidos, bueno, en el mundo en general, en el mundo, 1934. Y bueno, me ha parecido muy interesante lo de los enterramientos, porque claro, es verdad. Y fíjate, para cerrar lo de las este tipo de drogas, por ejemplo, sí, los chamanes, sí, ayahuasca, peyote, claro, utilizado. Claro. Utilizado, inicialmente es como se tiene que utilizar los chamanes, ¿no? Que luego esto ha pasado a un ámbito peligroso que es al lúdico, cuando ha llegado a Europa, bueno, a los demás países, que han intentado utilizar esto pues meramente para eso, ¿no? Para divertirse. Pero sí, sí, sí se sabe, evidentemente, ¿no? Que el tema de la ayahuasca, que es sumamente peligrosa, los chamanes lo llevan utilizando, es algo milenario que llevan utilizando. Totalmente. Para comunicarse, sí, sí. Y sí que dicen, ¿no? Las personas más expertas en este tipo de sustancias y que han investigado todo esto, que tiene capacidades bastante extrañas o desconocidas, ¿no? Y que desde luego abren, sí, que las personas que experimentan esto pasan de un antes a un después, o sea, les cambia, ¿no? Les llega muy muy profundo. Sí, Copérrico, pero la ayahuasca, la soga del muerto, pues sí, ahí también tenemos la experiencia, uh-huh, del doctor Jiménez del Oso y de Juan José Benítez. Claro, claro, claro, por ejemplo. En esa serie, sí, En busca del misterio, uh-huh, uh-huh. Sí. Pues el doctor Fernando Jiménez del Oso tuvo que abandonar por las arcadas, sí, que le provocaba y el malestar, pero Juan José Benítez siguió aguantando. Y al final, ¿qué le pasó? Pues que se vio fuera del cuerpo. Sí, bueno, la experiencia de J. Benítez, ¿verdad? Es digna de conocerla o de que la lean, ¿no? Nuestros seguidores y tal, porque bueno, es larga también. Pero bueno, se han hecho experimentos. Es larga, sí, pero sí, porque pena, él sale además y le dice a un amigo, tiene una experiencia bastante larga, ¿eh? Con dos matrimonios en... Sí. Por eso digo que bueno, que es... y otro matrimonio. Sí, es larga. Es pero larga, es muy interesante, sí que fue interesante. Muy interesante, mucho, muchísimo. Lo es. Así que bueno, yo lo que sí quiero aconsejar, por favor, que por eso decía, el consumo de drogas, la noche de Halloween, pues mire, para empezar, para la salud, desde luego, no es recomendable. Y luego, desde el punto de vista espiritual, pues hace no mucho tiempo, no unos días, pero bueno, tampoco hace un mes, hablaban, no en un programa de estas temáticas, no, hablaban de que efectivamente, y hablaba un psicólogo, que el consumo de lo que comúnmente se llaman porros, ha desencadenado, y yo conozco concretamente, que recuerdo ahora mismo, tres casos de personas que a raíz de empezar a consumir porros han desencadenado una esquizofrenia paranoide. Ostras. Y eso no lo digo yo, ¿eh? No, que no es una opinión mía. No, hombre, claro. A ver, ese tipo de sustancias que tienen una acción sobre la mente, sobre el cerebro, ¿no? Sobre la química cerebral, pues yo creo que es lógico, aunque no seamos médicos o psiquiatras, que decir, oye, esto pues al final desencadena algo, ¿no? Y que te pueda desencadenar una esquizofrenia, porque una persona a lo mejor tenga una predisposición, una cierta sensibilidad, pues sí. Eso evidentemente también hay gente que fuma lo que sea toda la vida y no le pasa nada, ¿no? Pero evidentemente el riesgo está ahí, el peligro está ahí, claro, por supuesto. El peligro está ahí y los casos no son pocos, ¿eh? Los casos no son pocos. Y vuelvo a decir que no hablo yo. Ya. Yo he conocido durante parte de mi carrera profesional, por el tipo de programa, psiquiatras, psicólogos, y recuerdo una entrevista con un psiquiatra especialista en conductas adictivas, hablando, el doctor Ponce, hablando precisamente de este tema y de otros. También el tabaco, pero el tabaco no altera la conducta. No. El tabaco tiene que ser, no tiene alteración de conducta. Y ahora que lo dices también, yo conocí hace ya muchos años una persona cercana, que no sé si, yo creo que ya no trabajará, pero trabajaba en, vamos, lo que llaman en el psiquiátrico, iba a decir manicomio, no quería utilizar ese término, ¿no? Pero en el psiquiátrico de Alicante, muy, muy conocido. Y bueno, no era su área, no era, porque eso va por varias plantas, cada planta, diríamos, toca como un tipo de psicopatía o algo así, ¿no? Según entendí yo, sí, hace muchos años, ¿no? Y sí, recuerdo que decía que en la planta X, no me acuerdo del número, ¿no? Dice, en la planta número tal, pues nos contaba que había gente joven, gente muy jovencita, no enganchada a la droga, que también, no enganchada, pero sino con problemas psíquicos, psicóticos que habían venido derivados del consumo de drogas. O sea, esto es una realidad, ¿no? Y él nos contaba eso, ¿no? Que era terrible ver gente incluso de 17 y 18 años hechos polvo mentalmente, que estaban allí ingresados, o sea, que es una realidad, ¿no? Y que desde luego es una cosa que, pues, que no se habla habitualmente, ¿no? Y que los familiares, pues, destrozados, y que esta gente joven, ¿no? Había gente de todas las edades, pero él nos hacía referencia, ¿no? Que nos contaba esta persona, que te digo, que, vamos, certifico, ¿no? Esa persona trabajaba, ahora ya no lo sé, trabajaba allí, en el psiquiátrico de Alicante, y cómo, pues, comentaba que era aterrador, como poco, ver estas personas que se habían quedado, un término así, ¿no? Coloquial, que se habían quedado colgadas, ¿no? La droga, y que se habían quedado, pues, fatal, ¿no? Con el uso de diferentes tipos de droga, ¿no? Eso ya no entro, no lo sé, ¿no? Pero evidentemente que es una realidad, que es un peligro, ¿no? Es una realidad, y bueno, ahí están los psiquiatras y psicólogos, que son los que, los profesionales, y son los que lo dicen, y ya está. Y bueno, y casos que como te digo, que yo conozco, y que realmente, pues, vidas que en principio, pues, hasta ese momento eran, pues bueno, normales, y a raíz del consumo de este tipo de sustancias, pues, en los tres casos, esquizofrenia paranoide, que es lo que habitualmente se suele desencadenar. Esta es mi opinión, pero mi opinión basada en hechos. Así que, cuidado en general con el mundo espiritual. No es un juego el mundo de lo espiritual, que por supuesto el mundo de lo paranormal, es un mundo muy serio, muy serio. Y sobre todo cuando se interactúa con él, a ti no hace falta que, no te lo estoy diciendo a ti. Me dirijo a la audiencia, sobre todo personas jóvenes, ¿no? Mucho cuidado, todos hemos sido jóvenes, todos nos la hemos jugado alguna vez, sin saberlo o sabiéndolo, pero bueno, hemos tenido suerte, vamos a decirlo así. Es un mundo muy serio. Cuando vas cumpliendo años y te haces mayor, te das cuenta de lo necio que fuiste aquella vez, que te metiste en tal sitio, que hiciste esto y que hiciste lo demás allá. Es la realidad. Es así. Bueno, Santiago, oye, pues agradecerte. Ya está más de media horita que hemos estado aquí charlando de misterio, fíjate, del tema Halloween, que ni lo habíamos hablado ni lo habíamos planeado, y ya hemos ido un poquito tocando. Y ese tema tan interesante, ¿no? Cementerios, ese vínculo, ¿no? El vínculo terrenal con lo espiritual, ¿hasta qué punto, no? Y ese es muy interesante, que, bueno, que es un tema que se puede desarrollar mucho, ¿no? Sobre todo porque esto lo hemos visto, ¿no? En enterramientos antiguos se construye, oye, caramba, pasa algo, ¿no? Pasa algo ahí cuando en una casa que hayan habido huesos, siempre, ¿no? Incluso tú has dicho Belmez, como otros tantos lugares, como vimos la semana pasada, pues en este caso que Cuarto Milenio, pues estaba enseñando y tal, con tumbas muy antiguas, en las cuales, caramba, pues luego al tiempo se sabe que habían ahí unos huesos. Y siempre, ¿no? Para aquellos que nos dicen, bueno, no, es que lo terrenal, es que lo físico se queda ahí, se entierra y ya está. Pues oye, algo pasa con los huesos, algo pasa con ese estado material, algo pasa. Yo no sé lo que es, ¿no? Pero algo pasa. Sí. Sí, se puede afirmar, como conclusión mía, que está con la tuya. Sí. Que hay una relación directa cuando hay enterramientos y se construye sobre lo que fue un cementerio. Sí. Evidentemente puede haber casos que no ocurra, pero que hay casos y casos documentados como bien has explicado, en Cuarto Milenio y en otros lugares. Sí, que salió la semana pasada, ¿no? Lo veíamos. Ha pasado, ya lo creo que ha pasado, sí, ya lo creo. Es que, entonces, ostras, bueno, no sé. ¿Te quedas ahí? Tenemos, me parece que es la película Poltergeist, sí, bueno, lo iba a mencionar, pero ya es un clásico, yo creo que todos los seguidores que nos ven ya lo conocen y es un clásico, claro, pero, ¿no? Te das cuenta, uno se da cuenta de que a veces, como esto que sí, he contado... Sí, la realidad supera la ficción, ¿no? Claro, que, ¿no? que se lleva a la gran pantalla, pero se lleva, a veces sí, claro, porque es como la película del Exorcista, pues bueno, hay efectos que no se pueden dar en la realidad, como que la cabeza gire 360 grados, eso es imposible. Bueno, ya, está claro que claro, hay cosas... Pero creo que en el programa, la semana pasada, creo que lo mencionaron, ¿no? Porque claro, es el caso de referencia, ¿no? Poltergeist, porque aquello del cementerio, y qué casualidad, aquí va perfectamente a colación del tema que estaban tratando, ¿no? El otro día, y ostras, es que te quedas ahí diciendo... A ver, es que bueno, es que ya lo hemos visto en otras ocasiones y en otros lugares, ¿no? Donde han pasado, como decíamos, o esa monja que se aparecía en el museo, ¿no? En el Reina Sofía, hasta que, oye, pam, pican allí... Y sale allí los huesos, ¿no? Y ya desaparece, ¿no? O es que no lo sé, el primer caso, ¿no? De fantasmas, hablo sí. No sé si era Grecia o Roma, ¿sabes? El caso de Plinio era, me parece, es que no me acuerdo. Es concretamente, a ver, bueno, es que hay varios, pero bueno, uno de los, vamos a decir, para no equivocarnos, uno de los primeros, para no equivocarme. Uno de los primeros es el de el que le sucedió al filósofo Teodoro. Eso es, sí, pero que lo contaba, no me acuerdo quién era pero sí, a ese me refiero, que veían la aparición hasta que llega un momento que el fantasma, o sea, hablamos de hace, pues imagínate, ¿no? Y llegan y cavan y allí estaban los huesos, ¿no? Del fantasma. Yo creo que es el primer caso de fantasmogénesis o de fantasma, ¿no? De la historia que se conozca. Sí, sí. Evidentemente, yo me imagino que esto habrá pasado más y más antiguo, ¿no? Pero que se conozca, ¿no? Es el del filósofo y tal, y que, bueno, luego excavan y allí estaba, ¿no? Y ahí eso es un comienzo, de ahí para adelante, ¿no? Todos los de ahí casos para que... adelante, sí, como... A ver, no olvidemos las hermanas Fox. También. Lo que pasó, lo que encontraron debajo y lo que... Aunque no quedó claro del todo, hay que ser como somos, rigurosos, no quedó resuelto del todo, pero el buhonero, sí, el buhonero. Que a través de comunicación espírita a las hermanas Fox, les dijo, pues que había sido asesinado, que había sido enterrado, oye, y efectivamente ahí estaba, claro, a ver, es que encontramos una vez más manifestaciones en esa casa a través, en principio, de raps, luego ya la tiptología, la gramatología, bueno, nombres que conocemos los que estudiamos tuyo, Pedro, que los oyentes no tienen por qué conocer, pero bueno, en definitiva, manifestaciones, y debajo, pues mira, me viene otra película a la memoria, buenísima, para mí una de las mejores, que además no abusa de efectos especiales, es Al final de la escalera. Bueno, clásico también, ¿eh? Al final, clásico, la medalla del niño, el niño que había sido asesinado. No voy a destripar, para quien no la haya visto. Pero yo la recomiendo, para el que pueda aguantar. A mí esa película, que yo la veía de niño... De niño me imagino que te impactaba, ¿no? Como todo. Oye, a mí, de pequeño, yo iba con miedo y pasaba miedo en mi habitación. De verdad, sí, me lo creo. Que en realidad enterramientos y construcciones y casas donde hay un cadáver oculto... Te cuento un caso en 30 segundos y ya porque harás o despedirás o seguirás con más temas. Mira, un castillo en Francia... Sí. Este caso me lo contó don Germán, era un amigo suyo, bueno, de la aristocracia, voy a omitir el lugar, pero un castillo tampoco muy grande, pero bueno, era un castillo. Sí. Había en el salón principal una chimenea, no como las que tenemos en casa, pues ya sabemos cómo son las chimeneas de los castillos, pues muy grandes. Bueno, pues dos personas, dos, tres personas de servicio, sí, en momentos determinados, independientes unas de otras, empezaron a ver que en ese salón de una pared salían, pues sencillamente, los fantasmas de por el aire, por el aire, de un hombre en el centro y un niño a cada lado. Pero salía eso la aparición, ¿no? Salían de una pared, salían de una pared y atravesaban la estancia y se perdían, se metían encima de la chimenea. En la pared opuesta. Bueno, y esto sucedió unas cuantas veces, hasta que ya lo hablaron entre los testigos de que trabajaban allí en el servicio, y bueno, pues se lo comunicaron al dueño, el dueño se lo comentó y llamó a don Germán. Bueno, pues realmente el caso es tremendo, porque es que abona lo que estamos hablando también. Cuando excavaron en la pared encima de la chimenea, había tres nichos. En el del centro, el esqueleto de un hombre. Eso en la chimenea. Encima de la chimenea. Encima de la chimenea. Es donde se perdían los tres fantasmas. De nuevo, sí. El mismo modus operandi. Y a ambos lados del adulto, del esqueleto de adulto, dos esqueletos de niños. ¡Buah! Tremendo. Don Germán me contó de primera mano. Claro. Pasa que no puedo dar nombres ni datos porque él me pidió que siempre mantuviera el anonimato de quién fue. Pero es un caso real. Puedo dar fe que es un caso real. Así qué que... Bueno. Y podríamos seguir... Hay muchísimos casos de ese tipo. Es que sí es un clásico esto de los huesos, la aparición. Siempre es lo que uno va a pensar. Oye, desaparece, estará enterrado aquí, estará... Claro. Pero la pregunta, Copérnico, que a mí, en realidad, los hechos son apasionantes, son fascinantes, sí, pero al final las preguntas todavía son mucho más fascinantes, porque la pregunta que yo dejo en el aire, y que tampoco puedo responder, aunque he dado mi opinión al principio, pero bueno, mi pregunta es, un cadáver que... ya no tiene, que no tiene vida. Si hay un alma, el alma se ha despojado de ese cuerpo, ha abandonado ese cuerpo. ¿Qué vinculación queda en muchos casos con lo que fue persona, con lo que fue su cuerpo en vida, durante la vida terrenal, para que después de la muerte, y son muchos los casos, es decir, cuando dicen, no hay nada después de la muerte, bueno, pues mire, de verdad, lea, infórmese, y luego pues ya hablaremos. Pero ¿qué vínculo puede haber entre algo que está ya incluso en huesos, cuando no está en descomposición todavía, que está en huesos, con esa parte inmaterial a la que llamamos alma, que en realidad es la persona, que es lo que trasciende cuando llega la muerte del cuerpo físico? Claro. ¿Qué vinculación hay? En muchos casos. Pues hay una vinculación, porque hay fenomenología. Sí, algo pasa. El algo por qué, pasa, la explicación es lo difícil, ¿no? Pero desde luego sí que hemos visto que hay una correlación entre una cosa y otra, ¿no? Hay un nexo, hay unión, que es lo extraño, ¿no? Hay tantas cosas como... No sé, lo dejamos ahí en el aire y que... Sí, lo dejamos ahí porque la respuesta... Los seguidores por aquí comenten, ¿no? Sí. O luego en comentarios también del vídeo pueden comentar, ¿no? También. Sí. Cada uno a ver qué sí opina, ¿no? ¿Por qué puede ser eso? Porque cada uno puede tener una opinión distinta, ¿no? Y sí, quizá no menos interesante, por supuesto. Claro, tenemos... Y aquí lo dejo porque como viene Halloween, lo digo muy en serio, pero también un poco... para dejar un poco el todavía el misterio en un, ¿cómo decirte? Un poco con los concojos en la garganta. Vale, venga. Pero qué ocurre? Sí. Yo conozco concretamente un caso de una, conozco más, pero de un caso directísimo mío, ya no vive la persona, un familiar mío. Sí. Los fantasmas sin cabeza. ¿Qué dices? Ostras. Sí, sí. Sí, sí. Los fantasmas sin cabeza. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que se dice y lo que incluso la teología ha dicho? Que son aquellos que han muerto y que no han sido redimidos. Pero claro, esta es la versión teológica. Ya, pero claro. Desde el punto de vista paranormal, uh-huh. Los casos son muchos. No, los casos de fantasmas ya sabes que son los que se ven. Sobre todo, bueno, es que claro, aquí es que son programas y programas los que se ven de cintura para arriba, o claro, solo el busto, sí. Ya sabes que los miembros inferiores no se suelen ver, o se van deformando. Oye, yo fíjate que lo puse aquí, yo en el parador de Cardona, sí. Se me grabó en una de las cámaras trampa, al revés, sí. Solo las piernas. Yo no había visto, unas piernas, eso, solo unas piernas es, blancas. Eso sí es muy interesante. Y lo pusimos la semana pasada, me parece, o algo así, lo pusimos por aquí el vídeo porque... Ese vídeo está subido porque me entré y no... Sí, lo puedes ver, sí, sí. ¿Cuál es el vídeo? Pues no sé si es el anterior a este, el anterior directo, no sé si era el directo o un estreno que hice, sí. Sí, vamos. Pero están, lo veré por supuesto, claro. Sí, sí, está. Pero están en movimiento. En movimiento. Se ve cómo aparecen, se ve muy débil, pero a ver, todos lo pudimos ver. Y sí, es una cámara. Que yo, ya te digo, es una cámara trampa, una cámara con visión nocturna, y ocurrió en esa supuesta habitación maldita de la 712 del Corona de Aragón. Ahí digo, del Corona de Aragón no, del Parador de Cardona. Que siempre me... De Cardona. Con los números de la 500 y de la 712 siempre me hago un lío. En el parador de Cardona, donde dice que se aparece allí un fantasma y tal. Y en este cuarto de baño ocurrió una historia, ¿no? Que ya conté y que el propio director del parador nacional, oye, que no es cualquiera, contó una anécdota muy fuerte en esta habitación. Pues de tantas veces que hemos ido, una de esas noches... pues se ve como la cámara se activa y registra unas piernas blancas que solo se ven las piernas, solo es de cintura para abajo, cómo caminan y desaparecen. O sea, se ve como aparecen, emergen como de la pared o algo así, se ve muy poquito. Sí. Caminan hacia un lado y desaparecen. Es la única vez que yo he grabado algo sin torso, así, ¿no? Que es muy raro. Pues tienes una grabación que tiene su peso en oro, ¿eh? Sí. Ya lo creo. De verdad, bueno, tú y yo tenemos un peligro horroroso. Tenemos un peligro horroroso y supongo que querrás ya terminar o es la hora, no lo sé. Sí, bueno, estamos llegando ya porque si no, luego me quedo sin cenar. Y eso no puede ser. No quiero que te quedes sin cenar. Es que claro, me acabas de contar. Lo que grabaste, que lo voy a ver esta noche. Además que si pones piernas o algo así en mi canal, en el buscador, piernas, parador de Cardona, te sale. Porque además tengo un vídeo solo de eso, tengo un vídeo solo que se ve eso. Se ve solamente... Bueno, perfecto, pues nada, pues esta noche lo veré y este fin de semana hablamos. Si buscas como en el canal, o sea, parador de Cardona, te sale el de las piernas, que es un vídeo, solamente hice un trocito para que se viera eso, que es muy raro. Pues mira, te digo que ya para terminar y por supuesto para que cenes, pero es que no puedo resistirme a la tentación, a la obligación de contar muy brevemente este caso. Este caso también totalmente relacionado con lo que tú grabaste. Uh-huh. Cuando se habla de apariciones de fantasmas, por lo general, pues se suele siempre pensar que se aparece pues un difunto. Bien. Uh-huh. Pues hay fantasmas de animales, uh-huh. fantasmas de cosas, fantasmas sin cabeza, por supuesto, como he contado, que impresiona muchísimo. Yo nunca he visto un fantasma sin cabeza, pero sí conozco una persona que entró en pánico, ¿eh? Hombre, normal, imagínate. Entró en pánico. Bueno. Pero es que también existen fantasmas de miembros. En un hospital que, lamentablemente, que me disculpe la audiencia y que me disculpen, no puedo decir exactamente el hospital, es en Cataluña. Uh-huh. Bueno, pues en ese hospital, una enfermera sale del ascensor de esto hace ya unos cuantos años. Sale del ascensor una planta y ve a mano derecha, doblando el pasillo, una pierna. Ostras. Una pierna un poco más abajo de la cadera. Una pierna blanca. Uf. Una, no dos, ¿eh? Una pierna blanca. Pues bien, se llevó, imagínate el susto que se llevó. Pues imagínate una pierna, pues sí, pensó que, claro. Que en fin, es que si ves una persona completa, puedes decir, pues una persona, ¿no? Y luego darte cuenta de que, oye, eso claro, no, pero claro. Que veas solamente la pierna, ¿no? Un brazo, una parte, ¿no? O lo que sí. Lo que yo digo, unas piernas, por ejemplo, en este caso que se grabaron, ostras, que es que eso da hay que verlo, ¿eh? Esta noche lo voy a ver. Y luego te mando un mensaje y te digo a ver qué grado de impresión me ha causado. Se ve tenue, pero se ve, yo te digo, se ve tenue porque es lo que grabó la cámara, es que no hay ni trampa ni cartón, no hay nada, y se ve, pero se ve. Eso en ti, como en mí, es impensable, ni trampa ni cartón, por supuesto que no. Bueno, pues ve la pierna en movimiento que dobla el pasillo. Y lógicamente. Ah, o sea que se movía, esa pierna iba avanzando. Sí, estaba en movimiento, sí. Estaba en movimiento. A tamaño natural de una persona. Bueno, pues en semi-shock llega a donde están las enfermeras, sus compañeras, comenta, dice lo que le ha pasado. Claro, llegaba impresionada. Y entonces, hablando. Se entera en un hospital no demasiado grande. Se entera que ese día, unas horas antes, habían tenido que amputar la pierna. No había muerto, pero habían tenido que amputar la pierna de un paciente que había tenido un accidente. Madre y le habían tenido que amputar la pierna un poco más abajo de la cintura. Por debajo de la cadera. Claro, coincidía con lo que había visto. Claro, es que esto te vuelve... Qué fuerte, esto, macho. Te vuelve loco. Es claro, decir, es que... Te descolocan totalmente. Pero totalmente, ¿no? Pues sí. Hay fantasmas de miembros humanos. Sí. O sea que... Pues no cuando sé. Has dicho lo de las piernas, digo, no puedo resistirme a contar... Sí, cuando lo veas. En el caso, sí. Claro. Bueno. Así que bueno, yo creo que hemos tenido misterio puro y duro servido, pero vamos. Y de sin pensarlo, hemos ido así ahí, estamos aquí preguntando y digo, mira, vamos a llamar, si lo coge bien, y si no, pues nada, seguimos ahí con otras cosas. Ya sabes que yo siempre, si no estoy en la ducha, siempre cojo el teléfono. Sí. Y si no, pues te devuelvo y en cuanto yo lo que he dicho por aquí, yo digo, pues estará grabando el podcast o estará haciendo algo, por eso no me lo pilla. Digo, ahora veremos. Ya cuando después sea que sí, yo digo, ahora le llamamos. De verdad que he disfrutado muchísimo. Pues me alegro. He disfrutado muchísimo. Me alegro. Copper, muchísimo. Y nada, que aquí estoy. Por favor, que cenes. Ahora cena bien. Voy a ver dentro de un rato, voy a meterme en tu canal, voy a ver el vídeo. Sí, con que busques parador de Cardona te salen varios vídeos, uno de ellos es el de las piernas y dura unos segundos para que veas solamente ese trozo, o sea, es decir, hace falta ver, sino que es muy concreto, ¿no? Lo que recogí, lo vi en la cámara, dije, wow, pero ¿qué hay aquí, no? Y mira, pues es lo que hay, es lo que se grabó. Saltó sola y se graba en el cuarto de baño. En el cristal. Las dos piernas, ¿no? Dos piernas que parecen emerger como de una pared, parecen que va, y una vez emergen, echan a caminar hacia un lado y desaparecen. Hacia un lado que diríamos, a ese lado hacia donde se dirigen, es la pared de la habitación. Pero ojo, claro, cuando aquello era castillo, ahí no había pared, que es lo bueno de la cosa. Claro. O sea, sigue una trayectoria. Antigua, evidentemente, claro, porque tú dices, bueno, claro, no tiene lógica que la habitación va hacia el otro lado. No, aquí salen hacia lo que es la pared, que evidentemente esa pared hace, pues los años que fuera, pues no estaba ahí, antiguamente. En la claro, época, claro, claro. Claro. Esa es otra fantasma. Así nos situaría, sí que nos situaría en la antigüedad de ese fantasma, supuestamente. Si lo queremos encasillar como fantasma, evidentemente se mueve en un entorno en el cual no es actual, en el cual vive en otra realidad, ¿no? Es una pista bastante interesante en este caso, ¿no? Cuando ves esa aparición que transcurre hacia una pared, donde no tiene sentido, ¿no? Pues porque ahí no había pared antiguamente. Claro. Es lo bueno. Como el caso que te lo cuento otro día del soldado romano que aparece a su altura de aquella época de la calzada y que dos testigos ven en un pasadizo cuando luego descubren que efectivamente pasaba por ahí antiguamente. Exactamente, claro, o sea que ensambla lo que estás contando que tú filmaste. Claro. Y con el argumento que estás dando, que estoy totalmente de acuerdo. Qué amplio, qué interesantísimo, de verdad. Muy bien. Pues, Santiago. A cenar y buenas noches a todos. Y espero que haya sido del interés de todos. Yo creo que sí. Lo que hemos estado hablando. Si es que había muchos amigos preguntando por ti. Oye, ¿cómo está? Tal. Digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a llamarle. A ver, así que os diga él. Y yo he contado que estabas ahí, que estabas con el curso y tal. Y bueno, pues han alegrado un montón de amigos de escucharte. Eso está clarísimo. Vamos. Y de saber de ti. Nada. Y decían por aquí también por el chat que a ver si vuelves allá a los directos también nocturnos. Esos directos, sí, bueno, pues en breve, pues, ¿no? Pronto, vale. Sí, pronto, con variación, con variación de enfoque, pero bueno, que por supuesto la parapsicología irá conmigo hasta la tumba, y nunca mejor dicho, hasta la tumba, siempre. Hasta la tumba. Bueno, Santiago, hablamos nosotros por ahí. Hablamos. ¿Vale? Muchos saludos para todos y nada, que muy buenas noches y gracias por este tiempo tan agradable. A ti. Un abrazote muy fuerte. Un beso fuerte, para amigo. Tu hermana también, que se anime un poquito con la perra y todo, madre mía. Y para tu familia, Triana y todo. Todos. Venga, un abrazo. Venga, un abrazote, Santi. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues oye, ahí teníamos a Santiago en esta llamada, pues bastante, bueno, totalmente improvisada, ¿no? Como habéis visto, que inicialmente incluso le hemos llamado, ¿no? Y no estaba ahí ocupado y nos ha devuelto ahí un mensajito, ¿no? Que me iba a llamar, pero vamos, él no sabía nada, ¿eh? Y más ahora con este cambio de día, que él sí que está más acostumbrado a los miércoles, pero hoy viernes, pues claro. Pero bueno, oye. Esto es Hablemos de Misterio y es un poco lo que a mí me gusta, ¿no? Esa magia del directo, lo improvisado, yo creo que es lo más chulo, ¿no? Y hemos tenido pues aquí este cúmulo de temas y relacionados también, oye, pues cómo no, con el tema de lo espiritual, de lo paranormal y también con esa connotación de Halloween, ¿no? Que ya estamos ahí al ladito. Y que bueno, que Santi nos ha explicado pues esas teorías, esa posición que tiene él ante esa festividad, ante el tema pues de las sectas y demás, que yo creo que bueno, oye, es muy muy interesante, ¿no? Tenerlo en cuenta y todo lo que nos ha llevado todo esto, ¿no? Hasta al final siempre pues casos de apariciones fantasmagóricas, ¿no? O fantasmales, esas fantasmogénesis de las que tanto nos gusta pues hablar. Bueno, ahora ya tiempo de veros por aquí en el chat, porque oye, es que hace un rato eran las 11 de la noche cuando hemos empezado hoy puntualmente, hoy no os quejaréis, pero bueno, ya hemos sobrepasado ya la medianoche y hemos llegado aquí a la 1 de la madrugada hora en España. Contadme qué tal, qué os ha parecido, porque a mí me ha gustado mucho, siempre es interesante tener a Santi, como os he dicho, él anda... Estaba liado con el tema del curso este de demonología y demás, que es muy interesante, ¿eh? Ya sea uno más creyente o menos, pero todas las referencias que hay, ¿no? Y toda la historia, todo lo que envuelve a este tema, por lo menos es como poco curioso, ¿eh? Como poco, ya sea uno más creyente o menos, pero si te gusta el misterio, yo creo que te gusta el tema, ¿no? Te tiene que gustar, creo yo, ¿eh? En fin. Vamos a ver, mira por aquí, leyendo aquí algún comentario. tío, Prof No, dice Copérnico, dice, ¿qué consejos das a los que vamos a explorar abandonos o lugares con historia paranormal? Bueno, pues oye, buena pregunta. Consejos, bueno, lo primero, hay que tener mucho cuidado con dónde se mete uno, ¿no? Sobre todo porque últimamente sí que estamos viendo temas de personas que se meten en lugares propiedad privadas, ¿no? Que están habitadas, ¿no? Que a lo mejor parece que no están habitadas, pero que luego sí que están. Entonces, pues lo primero, cuando vamos a un lugar abandonado, pues asegurarnos de que esté realmente abandonado, ¿eh? Porque esto luego vienen temas legales, luego temas así complicados. Lo ideal, pedir permiso, ¿no? Si estás yendo a un sitio que sabes de quién es y tal, pues pedir permiso, ¿no? Si no, si se puede acceder, pues bueno, oye, no forzar nunca, ¿no? Una cerradura o cortar, romper, ¿no? Todo esto es fundamental, ¿no? Eso a la hora de cuando entramos, ¿no? Cuando entramos a un lugar. Eso es muy importante. Respetar, ¿no? La propiedad. Si no sabemos, si hemos llegado al lugar, una masía, una casa, oye, está todo abierto, entramos allí, pues siempre ir con la mejor de las intenciones, ¿no? Yo creo que esto es importante. Oye, no voy a ser yo el que lo niegue. Nosotros hemos estado investigando en el Hospital de los Molinos, por ejemplo, os cuento, hace ya muchos años, y se nos presentó allí la policía. Así, tal cual, os lo cuento. O sea, os mentiría, ¿no? Si os dijera, oye, no, es que no me ha pasado, que yo aquí voy siempre con las máximas precauciones, pues hombre, todos hemos hecho estas cosas, y por eso quizás os puedo contar, ¿no? Desde la experiencia, lo importante que es esto y lo importante que es ser respetuoso. Pero a nosotros se nos ha presentado una pareja de la policía allí en plena investigación en el hospital, ¿no? De los Molinos, y oye, se nos ha pedido identificarnos y tal, y es bien lógico, ¿no? Que hagan su trabajo, por si pasa algo, pues nos tienen todos identificados y tal, ¿no? Y aquí pues es muy importante esa actitud, ¿no? Si las personas, evidentemente, esa policía ve, oye, que tú estás ahí pues haciendo lo que estás haciendo, pues es posible que no pase nada, ¿no? Ahora, si tú estás ahí para romper, para robar o para llevarte cosas, pues no sé dónde más. También se nos ha presentado, por ejemplo, en el sanatorio de Cheste, que está muy concurrido, el tema de la que lo visiten la policía, y lo veo perfecto, porque es un sitio pues conflictivo, ¿vale? Sanatorio de Cheste, y una de las noches estábamos cenando allí, imaginaros, fuera, no estábamos ni dentro, ¿no? Y vino la policía, y la verdad que además pues con ellos estuvimos charlando un rato, y fue también pues una experiencia agradable, en el sentido en el que si tú eres una persona un poco de paz, ¿no? Por así decirlo, pues bueno, pues puede que no tengas problemas, pero si tú vas ahí buscando el lío, lo vas a encontrar. Así, ante todo, cuando visitéis lugares, pues tened mucho cuidadito, ser respetuosos, no os metáis en lugares que a veces hay una casa abandonada, pero al lado viven, ¿no? Y a lo mejor es del mismo propietario, y entonces esto, la verdad que hoy en día se está saliendo un poco de madre. Tened mucho cuidado. Luego, punto 2, pues cómo está ese lugar abandonado. Hay sitios que están muy ruinosos, muy peligrosos, que se rompe, que se están cayendo, que te puede caer un trozo de una teja, ¿no? A veces habitan palomos, y un palomo se mueve por el tejado porque se asusta, porque es esto allí, te cae un ladrillo, te pega en toda la cabeza un ladrillo, ¿no? Mil cosas, ¿no? Precaución al máximo, ¿no? A la hora de, si puedes ir de día, echar un vistazo y mirar dónde estás, pues eso, ¿no? Si te gusta dónde estás visitando ese lugar, yo creo que te vas a informar, vas a buscar el lado histórico, vas a disfrutar de ese sitio intentando rescatar por la historia. Yo creo que eso es lo esencial, ¿no? De ir a buscar sitios antiguos, o al menos para mí es rescatar un poquito, intentar rescatar esa historia, ¿no? Esa historia oculta de estos lugares antiguos. Luego, a la hora de lo paranormal, como comentas aquí, como preguntas también, pues bueno, ser muy respetuoso y hacer las pruebas pertinentes. A veces puedes tener antecedentes de que en un sitio pasen ciertas cosas, o que vayas de nuevo a un lugar y diciendo, bueno, pues este lugar a mí me suscita algo. Pues haz las pruebas que tú creas, ¿no? Poner una grabadora, hacer algunas preguntas, siempre con el máximo respeto, y a ver qué ocurre, ¿no? Y si ya sabes que pasan cosas, pues lo mismo, muchas horas de observación, estar tranquilo, escuchar, sentir, ¿no? Un poco, a ver qué pasa, qué notas, y ya está. Poco más, ¿no? Sobre todo siempre es el respeto, ¿no? Tanto en lugares abandonados como en lugares donde vayas a grabar. En fin, Marco por aquí. Bueno, esto lo he contestado algunas veces, Copérnico. ¿Alguna vez has pasado miedo encontrando a alguien en algún lugar de estos? No paranormal. Ah, vale, esta pregunta no. ¿Alguna vez has pasado miedo? Mira, me ha pasado de entrar en... No he pasado miedo, no porque yo sea aquí el valiente de... Sino, hombre, he tenido precaución. Sí que nos ha pasado, mira, en algún lugar de que haya alguien viviendo en ese sitio, ¿no? Nos ha pasado, evidentemente, ¿no? Cuando ya visitas tantos lugares. Pero me acuerdo un sitio trágico en un hotel abandonado en Santa Pola, que durante un tiempo pues tuvo un poquito de... se puso un poco como de moda, ¿no? Ahora ya no sé, yo al final no sé ya qué ha pasado con este sitio. Era chulo de ver, de visitar, ¿no? Rondaban algunas historias extrañas en torno a ese hotel abandonado, que había muerto una persona, que se ahorcó no sé quién, y pasaban cosas. Me acuerdo incluso de haber grabado allí... Bueno, no lo diré, con una persona relevante del misterio, porque igual no quiere que la vincule a esta persona con el sitio, ¿no? Pero una persona también que, que hace divulgación en los medios radiofónicos también a nivel nacional y tal. Bueno, una persona, no voy a dar más detalles, y fuimos allá a grabar y demás, y oye, muy bien, ¿no? Durante un tiempo. El caso es que una vez, además, fui con un viejo amigo también, de quizá a lo mejor viejo conocido de vosotros, David Mulé, que hacía también un programa de radio, y fuimos una noche y subimos a una parte donde eran las suites, y vimos un poco indicios de que allí evidentemente había pasado alguien, o alguien habitaba o vivía por allí, o había vivido hace muy poco, por los restos, ¿no? Restos recientes, ropa, una botella de butano, tal. Y en ese momento, cuando estábamos un poco por ahí, escuchamos el sonido de que alguien como que se escabulle, ¿no? En mitad de la oscuridad, y se mete hacia uno de las habitaciones que habían allí, ¿no? Rápidamente, claro, oye, pues nos pegamos el sobresalto, ¿no? David y yo íbamos solos, tal cual, con la linterna. ¡Ostras! Tío, ¿qué ha pasado, no? Pues evidentemente allí había alguien, ¿no? Yo creo que era una persona física. Nunca lo llegamos a ver, ahora os cuento, ¿no? Y total, que se mueve, se mete por allí. Lo estábamos escuchando en todo momento, que era alguien, ¿no? Que era alguien que se movía por allí, pero que no decía nada, ¿no? Y entonces tú ya te barajas un poco la idea de decir, bueno, esta persona que está aquí, ¿qué pasa, no? Se va a ver amenazada, se va a sentir amenazada, y vamos a salir por un pasillo y nos va a pegar un tablazo, nos va a pegar con una madera, o nos va a pegar un pedazo, o quién sabe, ¿no? Estás en un momento peligroso, en una situación peligrosa, porque esa persona se puede ver amenazada, ¿no? Y tú también. Entonces hay un poco de tensión. Atravesamos esa cocina, no sin antes salir de aquella estancia, diciendo, ¿no?, en voz alta, oye, que quien fuera, ¿no?, quien fuera, que no tuviera miedo, que nada, que simplemente estábamos viendo aquello y que íbamos a dar la vuelta y que nos íbamos a ir, ¿no? Salimos a la terraza, estábamos un poco fuera comentando a ver si esa persona quizás salía de su escondite y se trasladaba a otra zona, ¿no?, por si tuviera miedo, porque no hablaba, solamente lo escuchábamos, y fuerte, ¿no? Y ahí estábamos David Mulé y yo en aquella terraza, en mitad de la oscuridad, diciendo, bueno, ¿qué va a pasar aquí, no? Llega el momento, nos metemos para adentro y lo mismo, ¿no? Oye, tal, no diciendo si estás aquí o tal, pues oye, que nada, que nos vamos, que no pasa nada, que no queremos incordiarte y tal. Y bueno, pues con mucho cuidado, ¿no? Porque decíamos, bueno, desde aquí de alguna esquina te salen, te pegan un palazo y no sabes, ¿no? Y total, que bueno, que nos fuimos de allí. Aquí había una persona que estaba ocupando el lugar, estaba viviendo allí. Luego, lamentablemente, y ahora entenderéis por qué digo lamentablemente, supimos que era una persona de, creo que, origen era de Alemania, era un señor alemán, ¿no? Que bueno, que estaba pues sobreviviendo allí, ¿no? Estaba utilizando aquella carcasa de hotel para subsistir, y el pobre hombre pues vivir allí. Una semana después de esto, una semana o semana y media, me llega la noticia, la triste noticia, lo vi, no sé si en Facebook y tal, pero salía en periódicos, de que en este lugar había sido asesinada una persona que habitaba, que ocupaba este sitio, ¿no? Por el motivo, el móvil de aquel crimen, se dice que era monetario. O sea, aquella persona, creo que le robaron, creo que unos 150 o 200 euros, que seguramente sería todo el dinero que tenía esta persona encima. No sé más detalles, porque la verdad que yo me compungió bastante, ¿no? Me agobió mucho leer aquella noticia, ¿no? Y aquella persona, pues fue, según dicen, ¿no?, asesinada en este lugar y pues robándole pues esa efímera cantidad de dinero, ¿no? Aunque toda cantidad es efímera para justificar la muerte de una persona, y más en un así, ¿no?, en estas condiciones. Bueno, es que no hay ninguna condición, ¿no?, que lo justifique. Pero en este caso, pues imaginaros, ¿no? Yo os digo, no sé, semana y media por ahí, yo me quedé completamente helado, ¿no? Yo creo que desde entonces ya no volví, ¿no? Ya se me quitaron las ganas de volver a este sitio, quizá, pero por eso, ¿no? No ni por miedo ni nada, sino por dices, wow, ¿no? Estás allí, has notado a esta persona, ¿no?, que se escondía, una persona que se escondía de nosotros, ¿no?, con miedo, y que alguien haya sido tan canalla, ¿no?, por decirlo fino, de ir allí y acabar con la vida de esta persona. Bueno, y como esto, otras tantas historias que ya os contaré, ¿no? Porque una vez, con mi buen amigo Aarón también y con Agustín tuvimos algo un poco más cómico, ¿no?, ya para rompiendo un poco el hierro de la anterior historia, en la cual se nos apareció, os puedo decir, una dama de blanco, pero de carne y hueso. O sea, eso os lo contaré si me lo recordáis, ¿vale? O sea, que no os tenéis que perder el próximo directo. Si alguien se acuerda, me lo recordáis. Una dama de blanco, de carne y hueso, se nos apareció a mi buen amigo Agustín y a Aarón una noche y nos quedamos, o sea, alucinados. Ya os lo contaré porque la verdad que es una situación bastante cómica y muy real, ¿eh? Pero la verdad que es bastante surrealista. Así que bueno, voy a mirar por aquí con los comentarios. Ya os digo que lo de Santa Pola, si lo buscáis, igual estará por ahí la noticia. Fue totalmente real y a mí me dejó pues hecho polvo, ¿no? Porque dices, jolín, Nacho, qué fuerte, ¿no? Y encima, pues con eso, ¿no? Con ese móvil de con tan poco dinero, ese hombre que no molestaba a nadie, que estaba allí. En fin, tremendo. Bueno, estoy leyendo por aquí, a ver. Marta recomienda por aquí, Marta RR, dice, después de ir a estos sitios es bueno hacerse una buena limpieza energética. Nos comenta por aquí Gabriela Marvi, una vieja conocida ya aquí, en el chat. Copper dice, gracias por tu tiempo compartido, por todas tus historias tan interesantes. Gracias por llamar a Santiago, excelente. Provechín, que cenen rico. Abrazos a Triana. En fin, ¿qué más por aquí? A ver, Susana Ríos, Copérnico, has conseguido, a ver, creo que no se les pregunta, Copérnico, has conseguido una gran entrevista telefónica. Y yo, sin enterarme, viendo un programa de Santa Compañía de Iker, voy a entrevista telefónica. Bueno, oye, pues es que, Susana, te tienes que suscribir aquí al canal y darle un like violentamente. Oye, ¿le habéis dado like hoy? Oye, se merece más que nunca, ¿no? Un fuerte like a este directo de hoy. Suscríbete, activa la campanita, ya sabéis que aún así a veces no avisa activar la campanita, y siempre, si has llegado ahora a este directo, pues en el momento que cortemos lo puedes volver a ver. Mañana también lo vas a tener ahí disponible para escuchar pues todo lo que nos ha contado Santiago, que es muy interesante, y sobre todo, pues mira, así, sin tal cual ha surgido, ¿no?, sin tener nada planeado, leyendo vuestros comentarios y en fin. Y luego ya pues con esa llamada, ¿no?, que hemos tenido tan tan fantástica, que hemos llamado gracias un poco a vosotros, ¿eh? Un poco no, totalmente, ¿eh? Os habéis motivado aquí esta llamada. Así que, bueno, a ver por aquí, Miguel nos manda por aquí saludos, Cooper hermano, ya soy coperniano. Hombre, Miguel, pues eso ya es un grado ya, ¿eh?, ser coperniano. No sé, piénsatelo, ¿eh?, eso de ser coperniano, no sé yo si es muy bueno o no, pero bueno. Muchísimas gracias, por aquí Cayetano también, tenemos muy buen programa. Copper, se echa de menos a Triana. Pues bueno, ella cuando quiera, ella puede entrar, pero es que últimamente está a tope, entonces, pues bueno, pero entrará, por supuesto que sí. A ver, oye, Claudio, ¿qué pasa? Dice, yo acá enfermo. Hombre, Claudio, pues mejórate, macho, ¿qué pasa ahí? Oye, mejórate, ponte bien, que te necesitamos ahí fuerte y bien y sano, Espero que no sea nada, que se te pase pronto, Un abracito muy fuerte desde aquí, desde España, ¿vale? En fin, por aquí, a ver, hombre, tenemos aquí a Rocío de Omega 4, que no lo había visto antes. Por aquí, Rocío, ¿qué tal? Un besito. Yo salgo del directo del laberinto y entré aquí, que por cierto, te mandamos un saludo. Oye, pues un saludo muy fuerte. Muy bien, Rocío. Pues nosotros ya por aquí, yo ya terminando, porque oye, voy a pegar un bocado, que hemos entrado aquí, he entrado un ratito, Siempre pasa igual, ¿eh? Yo digo, venga, voy a entrar a las 11 un ratito. Pero bueno, aquí estamos. Mira, desde Chile, ¿no? Por aquí, saludos desde Chile también, aquí. Rubén Maldonado. Rubén, gran saludo desde España para Chile. Roger dice, oye, madre mía, Roger, esta pregunta requiere al menos media hora, ¿eh? Al menos 30 minutos. Copper, ¿cómo preparas tus investigaciones? Pues depende, Roger, depende. Depende porque sí que es verdad que últimamente, cuando ya sobre todo tienes mucho aparataje y tal, depende a dónde vayas o al caso que vayas a hacer o a cubrir, pues vas con un tipo de aparataje o no, o si es una entrevista, o eso daría para mucho, ¿no? O para hacer un vídeo. Y a lo mejor me da la idea para hacer un vídeo, ¿no? Cómo abordar a veces una investigación, ¿no? Porque la verdad que a veces, al principio cuando empiezas a investigar cualquier caso, ¿no? Llevas todos los aparatos y tal, y luego ya vas un poco más selectivo, ¿no? Más cómodo, vas, depende del caso que vayas a cubrir o a investigar, o a un primer contacto, pues llevas, ¿no? Unas cosas u otras. O hace poco, ¿no? Estuvimos entrevistando en un lugar aquí en Alcoy donde pasan fenómenos extraños, donde dicen literalmente que se aparece el fantasma de una persona. Pues simplemente me fui con el teléfono móvil, pues había que grabar alguna cosa en vídeo, pero y una grabadora, ¿no? Para grabar el testimonio. Ya partiendo de esa base, ¿no? Primero partimos de ahí, entrevista, los testimonios en el caso que los haya, y luego ya de ahí, pues bueno, se evalúa. Y ya luego vemos, ¿no? Con lo que vamos a trabajar. Pero muy interesante, ¿eh? La pregunta, porque sí que de verdad que cada caso, cada situación, cada lugar, si es un lugar abandonado, si no lo es, si es, cada cosa requiere, pues, al menos yo, cada cual, pues, yo, pues depende de donde vaya, uso unas cosas o uso otras, o depende del caso, ¿vale? Vamos a ver. Ah, mira, aquí está la hija de Alicia. Hombre, Alicia, un besito, un beso fuerte, Alicia. Dice, soy la hija, claro, tengo 11 años, me imagino, ¿no? Claro. Y soy nueva en el canal, acompañando a mi papá enfermo. Oye, pues Alicia, un fuerte abrazo. Espero que no sea la última vez, ¿eh? Te queremos aquí en el canal, que seas una seguidora del misterio. Así una joven seguidora. Así que me alegra un montón, ¿eh? Alicia, te mando un besazo muy fuerte. Cuida de tu papá ahí, que se ponga bien, que lo necesitamos ahí, ¿eh? Vamos a ver, preguntas por aquí, preguntas. ¿Sabe la identidad de la dama que aparecía en el espejo del preventorio de Aigües de Busot? Oye, qué pregunta, muy interesante, ¿eh? Rubén Buzón Jurado dice, nos pregunta eso, ¿no? Si se sabe la sobre la dama. Bueno, en esto no se sabe, evidentemente, ¿no? No se sabe ni siquiera qué es lo que se aparece, o se aparecía, o lo que se ha aparecido, o lo que, yo qué sé, lo que hay allí, ¿no? En Aguas de Busot. Quizás eso forma parte, ¿no? De ese lado romántico de la historia y del misterio de todo esto, ¿no? Se dicen que podría ser Victoria, una de las mujeres del conde de Casas Rojas. Se dice, ¿no? Se especula con esto. Pero bien es cierto también que ni Victoria ni el conde vivieron allí. Ellos vivían en otra zona, ¿no? Por lo tanto, en ese lado no encaja, pero bueno, también es cierto que incluso antes que el propio conde de Casas Rojas tuviese o fuera propietario, ya en estos terrenos, ¿no? Incluso se habla de cuando eran los baños romanos que pasaban ciertas cosas extrañas. Pero volviendo a ese fantasma que dicen que se aparece, hombre, yo he visto cosas raras allí, ya os lo he contado, ¿no? Yo he visto una luminaria muy, que me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar o me hizo dilucidar que aquello, sea lo que fuera, era el fantasma de la Dama Blanca. Nosotros lo pudimos ver en una noche. Fuimos testigos, ¿no? De aquella cosa tan, tan imposible como esa, otras tantas cosas. Pero si hay un fantasma que deambula o que se ha quedado cuando se llevaron el espejo, la identidad a día de hoy es desconocida. Solo podemos tener esa hipótesis, y que algunos dicen que pudiese ser Victoria, una de las mujeres que tuvo el conde de Casas Rojas. Y bueno, por aquí seguimos. Mira, vamos por aquí. Astur, dice Alicia, ánimos para ese papá, Astur Gómez, nuestro queridísimo amigo por aquí. En fin, chicos, yo me voy a retirar. Hemos estado aquí un buen ratito hablando de misterio este viernes. Espero que os lo hayáis pasado bien. Como os decía en un principio, oye, si queréis colaborar con que esta familia de inquietos sea un poquito más grande, pues dale un fuerte like y sobre todo comparte este directo luego cuando esté subido o cuando tú quieras, pues en tu grupo de WhatsApp con amigos que les guste el tema. Si se lo vas a pasar a alguien que no le guste, pues casi que mejor que no. Pero si tienes algún amigo que le gusta el misterio, los temas, ahora hablando de Halloween, tal, con Santiago y tal, pues manda por ahí por Telegram, por WhatsApp, que eso siempre pues ayuda también a que se difunda un poquito más. Y quién sabe, la semana que viene a lo mejor tenemos algún amigo nuevo aquí, o algún seguidor, algún coperniano nuevo, o qué sé yo, ¿no? Así que, bueno, ya sabéis, ¿eh? A veces tan sencillo como es un poquito de apoyo, ¿no? Todo el apoyo que queráis dar para un canal como este, pues es siempre bienvenido, ¿no? Y ayuda a que sigamos para adelante, que sigamos, pues, en busca de respuestas, en busca de nuevos misterios y sobre todo eso, en busca de respuestas, que es lo que yo creo que nos interesa a todos, ¿eh? A ver. Oye, preguntas se quedan aquí en el tintero, lo vamos a ir dejando, ¿eh? Miguel Cancino dice, ¿un fantasma tiene inteligencia como para saber qué está haciendo? Bueno, oye, lo vamos a dejar aquí en el aire, ¿eh? Esta pregunta. Preguntas muy buenas, ¿eh? En otro directo las intentaremos desarrollar, ¿no? Qué buenas, ¿eh? Rubén por aquí, muchas gracias, Cooper, encantado de estar por aquí. Peter dice, no. Espera, no quiere que me vaya, claro que quiere preguntar o algo, ¿eh? No sé, ahora veremos. Pilar dice, yo estoy aprendiendo a manejar el péndulo egipcio. Oye, pues mira, por aquí tienes en el chat a Luis La Guardia, que es un maestro, ¿eh? El tema péndulo lo maneja muy bien, la radiestesia, ¿eh? Lo tienes ahí. Mira, hablando de... Luis dice, llama a Pedro, claro, hombre, ahora, ¿no? No, de hecho con Pedro he hablado esta tarde y estaba hoy estaba liadete también, Pedro. Pero bueno. En fin, chicos, oye, me alegro un montón, me alegro de verdad que os parezca cortito, ¿no? Que os parezca corto estos programas, estos directitos, me alegro porque oye, yo creo que es síntoma de que os lo pasáis bien, ¿no? Pero yo prefiero que sea corto, breve, ¿no? Que os quedéis con ganas, que no que digáis, madre mía, qué rollo, ¿no? Qué largo. Yo creo que lo importante es juntarnos este ratito aquí en directo, charlar aquí en el chat, darle al cencerro como le hemos dado hoy violentamente dos o tres veces aquí con los super chat y los super sticker y bueno, pasarlo bien, ¿no? Pasarlo bien y tener pues un poquito esa unión, ¿no? Que yo creo que tenemos aquí y que tantas veces también ha comentado Pedro, ¿no? El buen rollo que suele haber, salvo que entre algún estasiado ahí de turno en el chat, ¿eh? Siempre hay alguno que entra así un poquito a intentar ahí... pues dar un poco la nota, pues eso sí es que eso siempre pasa, eso siempre pasa. Hombre, mira, tenemos por aquí, ahora a buenas horas, tenemos aquí a Jordi, nuestro amigo Turismo en Vespa, que os había, bueno, pero ya he hecho yo los deberes, Jordi, y ya les he hablado de tus rutas del misterio, mañana sábado, las del domingo del cementerio. Ahora ya, pues bueno, si no, al principio del directo ya hemos hablado de estas cositas de Jordi que hoy estaba liado. Si no lo hubiésemos tenido aquí en directo también a Jordi contándonos esas cositas. Pero bueno, eso ya os lo he contado antes, ¿eh? A ver, dice, oye, que alguien dé más likes. A ver, ¿qué tenemos? 166 likes. Pero eso es muy poco, hombre. Vamos a ver qué pasa aquí. Que alguien dé más likes. Di el mío y es 166. Y me da mala suerte. Hombre, es que si estás aquí todavía, ¿no le has dado like? Mira, yo no quiero ser agorero, pero esta noche cuando estés tranquilamente, plácidamente dormido, dormida en la cama, vas a notar que algo te despierta, ¿no? Vas a notar algo a los pies de la cama, como que algo se mueve ahí, ¿no? En la sábana, dices, ostras, caramba, ¿qué está pasando, no? Vas a abrir los ojos y vas a ver, sin poder moverte, a lo mejor solo puedes mover la cabeza, que una mano huesuda, una mano de una vieja, una mano asquerosa además, se abalanza sobre tus tobillos y te jala, ¿no? Te jala, me gusta ahora usar esta expresión, te está jalando ahí, te tira, ¿no? Del tobillo como para abajo, y esa es la vieja, el del dislike, la vieja, que si no le das like a este directo, estando ahora, porque si no, si acabas de llegar, bueno, si acabas de llegar, bueno, igual no, igual sí, pero igual no, pero si estás hasta ahora y todavía no has dado un like, la vieja del dislike te va a visitar esta noche. La vieja de la mano huesuda va a tirarte del tobillo. A jalar. del tobillo. Esa vieja, como diría Droz, le jaló el tobillo. Grande Droz, también. Ay. Bueno, chicos, a ver qué más por aquí. Mira, Fina se ríe porque ya conoce la historia, ¿eh? Fina, hacía tiempo que no hablábamos de la vieja, ¿eh? Del dislike por aquí. Mónica, oye, qué bien, ¿cómo estás? Un besito, Mónica, muy fuerte, ¿eh? Por ahí, un besito. Por aquí, buen directo, nos dicen. Mónica, si acabáis de llegar, os habéis perdido un directo interesante, ¿eh? Ya hemos hablado cosas de demonios y tal, que eso para Jordi le va a interesar. Así que rebobinar, echarle antes de dormir una miradita por aquí. En fin, chicos, oye, vamos a poner una musiquita antes de irnos, ¿no? Una musiquita un poquito más llevadera, ¿no? Vamos a poner por aquí la que gastamos. Una musiquita así, un poquito más como la de esas cosas que gastamos así en Twitch, ¿no? Con más informales. Oye, qué bueno. Pero esta no, que esta la hemos puesto alguna vez. Vamos a irnos con esta. Bueno, chicos, ya sabéis. Si me queréis seguir por ahí, en redes sociales, pues ya lo sabéis. Copérnico García en todas las redes sociales. Y que suscribiros a este canal y también en Twitch. Ahora que no me oye, YouTube, en Twitch también hago cosas raras. En Twitch, Copérnico García. No lo digáis por ahí. Suscríbete, es gratis. Bueno, chicos, chicas, amigos inquietos, muchísimas gracias por estar una noche más aquí, ¿vale? Por aquí dicen, ¿qué día emiten, Rubén? Oye, pues, bueno, no sé si me pregunta a mí. Bueno, nosotros ahora estamos pasando aquí el Hablemos de Misterio los viernes a las 11 de la noche y los miércoles intento estar en el otro lado, en Twitch, no lo digas, en Twitch los miércoles por la noche, yo qué sé, te suscribes y ya te llegará el aviso, no tengo hora, ¿vale? Bueno. Bueno, chicos, me marcho por aquí. Os mando un besito muy fuerte. Muchísimas gracias, como digo, por haber estado esta noche pues participando aquí. Voy a ver si pego un bocadito, ¿no? Que ya toca, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a Santiago, si nos estás viendo, también por haber participado, por haber recibido pues amablemente esa llamada, porque hemos irrumpido, ¿no? A cualquier hora en tu casa. Muchísimas gracias, Santiago, por el detalle, ¿no? Y a todos vosotros por estar ahí una semana más. Oye, pasad un buen Halloween, no hagáis cosas malas, tener cuidado, y la semana que viene nos vemos por aquí. ¿Dónde si no? En el canal de Copérnico García. Hasta pronto, un beso muy fuerte.